valioso espacio publicitario. A vos, socio Club Personal Blanco Platino, que si te vieran correr las marcas pondrían cifras multimillonarias para ser tus sponsors. Te damos un 20% de descuento los días lunes en Montañe, Stock Center y Dexter. Accede a tu descuento enviando el nombre del local al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal. Cada persona es un mundo. Más información .ar. Porque no querés que quede nada en pie el 20 y 21 de abril. Divididos en el Teatro Flores. La aplanadora del rock vuelve a demoler el teatro. Divididos, 20 y 21 de abril en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas por Tiqueté. Buena onda. Va a haber conmoderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Accede en el Teatro Porterías. El 9 de abril, los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso, presentando su nuevo álbum Stalingrad. Set en Argentina, el 9 de abril en el Teatro Vortrix. Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Organiza Icaros Music. Durante el mes de marzo no te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los tres primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2013 o hasta agotar cupo de 1500 modems. Únicamente para compras en las sucursales Musimundo de Eléctrica Megatón de las ciudades de Buenos Aires, Releucot, Barrio Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa y La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Solo para nuevos clientes de banda ancha Sion que se adhieren al sistema de débito automático. Más información en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Fin de espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Minutos, arranca Doble Nada, arranca con una nueva historia que tiene que ver con The Clash y este libro, Return of the Last Gang in Town. Es el libro de esta semana, The Clash es la banda de esta semana, y llegamos a la etapa de Sandinista. Después de lanzar London Calling, su disco mejor recibido en los Estados Unidos, la banda empezaba a tener un poco de éxito en ese país y sus fans británicos, también los medios, empezaban a sentirse celosos por este repentino resurgimiento de la banda en los Estados Unidos, que empezó a privilegiar ese mercado, obviamente siendo un mercado mucho más grande e importante. Es por eso que los medios y algunos fans empezaron a criticarlos. Sin embargo, The Clash era una banda que había crecido mucho artísticamente y también políticamente. Ellos se fueron formando como militantes durante su estadía en el grupo, durante su avanzada en la carrera de la banda como una institución punk. Y Sandinista es un disco que saca su título y saca su ideología de algunos hechos políticos, públicos, de carácter internacional. Por ejemplo, y directamente el nombre viene de ahí, la revolución sandinista en Nicaragua, que según ellos, según los Clash, daba por cierto el hecho de que el pueblo podía rebelarse y triunfar y llegar al poder luchando contra la opresión. También hablan y se fijan y tienen en cuenta la invasión rusa en Afganistán, la invasión china en Tíbet, las secuelas sociopolíticas en Jamaica. Y en este paso me detengo porque el grupo, además, para la grabación de Sandinista, se da el lujo de cumplir unos cuantos sueños. Ya tenían un presupuesto importante para grabar, a pesar de que no vendían los suficientes discos. Esto obviamente generaba una deuda enorme del grupo hacia CBS, su compañía discográfica, pero se dieron el lujo, el gusto, el placer de grabar en distintos estudios alrededor del mundo, cumpliendo sueños como, por ejemplo, ir a Jamaica y grabar algunas canciones, algunos temas ahí para Sandinista. También grabaron en el legendario Record Plant de los Estados Unidos. Compusieron algunas canciones que le hacían honor a parte de la música que los había marcado como chicos, la Motown. Motown era un sello de música negra y era un estudio conocido como Hitsville USA, la fábrica de hits de Estados Unidos, y ellos compusieron una canción que se llama Hitsville UK para el disco Sandinista, que es un guiño a esa música que también los había marcado. Y una vez más se enfrentan con la compañía discográfica. Para el disco anterior, London Calling, ellos querían seguir vendiendo sus discos a 5 libras, mientras que la compañía quería venderlos a 6 libras. Y además pelearon, lucharon para que London Calling fuera un disco doble en vinilo al precio de uno. Y lo consiguieron. Con Sandinista volvieron a la carga y empezaron a luchar por un disco triple al precio de uno. La compañía discográfica se oponía. Lo que pasa es que ellos tenían mucho material, muchas canciones, más que para un disco doble. Por lo tanto, ellos insistieron y finalmente hubo una especie de acuerdo, que es el siguiente. Sandinista fue un disco triple que se vendió no a 5 libras como ellos querían, sino a 5,99, que en definitiva era el precio de un solo disco. Pero ellos tuvieron que ceder. Y lo que hicieron fue ceder parte de las regalías. Ellos no iban a cobrar una parte de las regalías de los primeros 200.000 discos vendidos de Sandinista. Pero tengan en cuenta una cosa. Para ese momento, cuando estaba por salir Sandinista, London Calling, el disco anterior, todavía no había vendido 200.000 copias. Por lo tanto, era muy poco probable que Sandinista vendiera mucho más de 200.000 copias. Además, accedieron a que el disco triple fuera contado, teniendo en cuenta el contrato que habían firmado con CBS, como un único disco, como uno solo. Lo mismo había pasado con London Calling. Así que ellos entregaron 5 discos, pero en realidad para el contrato que firmaron eran solamente 2. A la hora de ponerse a trabajar en Sandinista se encontraron con un problema, porque tenían muchas canciones para más de un disco doble, pero para menos de un disco triple. Cuando la compañía le dice, está bien, hagan el disco triple, ellos se encontraron ante una disyuntiva. No tenemos suficientes canciones como para un disco triple. Así que tuvieron que empezar a inventar de ahí algunos de los dubs y remixes y reversiones que hay en el disco de temas que están en ese mismo álbum. Y esto fue algo que se les vino en contra, porque cuando el disco fue editado, la mayoría de los medios coincidió en una cosa, y era en que largo al pedo, que tenía demasiados extras innecesarios. Algunos criticaban también el exceso dub y reggae. Es el disco que tiene una inclinación más marcada hacia ese tipo de sonidos. Ellos estaban más encantados que nunca con ese material, y esto empezó a generar ciertas rispideces entre los integrantes de la banda, porque ya no todos en el grupo querían seguir sosteniendo la ideología a toda costa, porque seguían laburando, seguían tocando, seguían girando y seguían sin un peso. Cuando sale Sandinista, ellos ya le debían a la compañía discográfica medio millón de libras. Estamos hablando del año 1980, medio millón de libras en el año 1980 era una fortuna, un dineral. Y Joe Strummer estaba cansado de ser un indigente. Seguía viviendo en squats de arriba. Él había querido comprarse una casa, así que había aplicado para un crédito, para una hipoteca, y teniendo en cuenta su situación económica y fiscal, le rechazaron ese pedido. Así que él ya empezaba a hartarse de esta cuestión ideológica en la banda, que los ponía, por un lado, en la vereda de los eternos luchadores militantes que eran consecuentes con su discurso, y por el otro, en la vereda de la miseria. Así que eso iba a cambiar pronto. Mick Jones fue quien tomó las riendas para Sandinista. Joe Strummer iba a recuperarlas para Combat Rock, que es un disco que de alguna manera marca un regreso a las raíces. Y es ahí cuando la historia económica de The Clash iba a empezar a cambiar. Esa es la historia de mañana. Lo malo es que después de ese disco el grupo se iba a terminar. We'll be right back. yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Like old merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM hip and the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and we're falling. Hong Kong dollar in your cents, in your pounds and Eskimo pence. Sophistication, seen the ads, cause it's just nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slow with a place of work. Minutes drag and the hours just. Yeah, we're bye-bye. Bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Pick one out, do your fight. Chief Boyga. Why do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Moon landing of the day. Italian monster shoots a lobster. Blue restaurant gets out of hand. Car and fridge, a fridge in the car. The cowboys do TV land. You know what? We'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he brings his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting it? Your friend, your sweat. But did you notice? Now get it. Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call him up, a fire and ages. Came to the ticket at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. In those landings, the necessary events. What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went off to win 50-0. It can be true, it can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a mill house, some folk with the same weight through the kitchen. Plato the Greek, or in Tintin. Who's more famous to the billions, millions? Who's black? Vacuum cleaner sucks up fudgy. We'll be right back. Triple Clash para comenzar, doble nada. Primero fue The Magnificent Seven, después Police on My Back, recién la última, Charlie Don't Surf. Tres canciones de Sandinista, un disco clave en la carrera de los Clash. Arrancamos, son las 2 de la tarde, 25 minutos, hoy feriado. La mayoría descansa, el resto está tratando de llegar a algún lugar en la costa y nosotros estamos acá trabajando. Está difícil en la costa, en el camino. ¿Pase, no? Encima se le ocurre a la gente chocar, volcar. Volcar un camión, negro, ¿cómo me vas a volcar un camión un jueves santo? ¿Por qué circula un camión? Un feriado. Eso habría que verlo también, posta. Sin duda. ¿Dónde estamos viviendo, Daniel? La jungla. Me gusta que me diga Daniel. Igual, ante toda esta nube negra, tuviste tiempo para hacerte un retoque. Sí, fui a lo de mi coafer personal, put. ¿Cómo se llama? Put. Como el que canta en Dejame, put. Un genio. Cuando te ve entrar, ¿qué dice? Me abraza. ¿Es hombre o mujer? Abraza, porque dice, este tiene dos pelos. Un viejo. ¿Un muchacho? ¿Un chico? 35. ¿Te abraza? Festeja, porque dice, este que tiene dos pelos, le cobro lo mismo que tiene una, que si viniera Codini. Y es, hoy me corté mucho, ¿eh? ¿Qué revista leíste? No, charlamos. Charlamos de teatro. ¿De teatro? Sí. Porque había un amigo de él también que se había anotado para una clase de teatro, Sarasa, y este chico también en junio va a retomar. Y yo, vos conté mi hacer... yo ya conté mi experiencia. Vos querés hacer teatro. Vos ahí me gustaría retomar. Eras como la voz de la experiencia. ¿En teatro? Para, en la charla con el peluquero. No, ellos habían hecho. Sí, no, este chico trabajó en Chicago. ¿Te hace descuento? Y ahora es peluquero. No. ¿Cuánto te cobra? 70. ¿70? ¿70 pesos vale un corte de pelo? Si va Martín, ¿le cobra 70 también? Sí, claro. Eso es. Te robó la plata. ¿70 pesos? Y amigo, sí, es muy fácil. ¿Te metió un cafecito o algo? Me ofreció y le dije no porque me quiero ir al parque a dar una vueltita. Bueno, se sienta, lee la tapa de la gente y se terminó. Más o menos. Sí, porque aparte ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, claro. Sabe que tiene que cortar atrás. Y ojo que se... ¿Te sacó volumen? Sí. ¿Te hace lavado? No le permito. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Tiene una chica que te lave la cabeza? Por lo menos en los horarios que voy yo, no. Cuando iba a peluquería, para mí era el mejor momento, cuando te lavan la cabeza. Cuando una chica te lava la cabeza, tío. Porque aparte tiene un poco de uñas. Masajea. Es relajante. Era la parte más linda. No, yo fui mucho tiempo, mirá qué bien quedé, a Poppy Rock, no sé si la conociste vos, en Cabildo. No, el no. Gordo Héctor. No. Un gordo que le cortaba el pelo a casi todos los músicos, que tenía toda la peluquería. Aparece en Barrock. Falleció ya el gordo. Además, yo hace 15 años que... me corto el pelo de la misma manera. Máquina. Claro. ¿Qué medida esta? Listo. Zoom. ¿Y el color te lo haces de violeta? ¿Un marcador? No, mi mujer me quiere hacer el color. Sí, estoy bastante... Estás platinado otra vez, ¿eh? Bastante canoso, pero estoy esperando que me crezca un poquito más, porque si no, no tiene sentido. Me corté el pelo hace dos colores, doble tono. Macaya Márquez. Dos colores, ¿no? Sí, uno acá a los costados y uno arriba un poquito más. Pero semana que viene la otra ya me doy el base. La Carmela. Premiaría a este oyente despierto que dice: la intro es re, pero re parecida a esos Pates de Motorhead. Merece un premio. ¿Qué podríamos darle un té. ¿Sabés que yo sabía que algo me sonaba, sí, boludo? Yo te dije el otro día, madre, ¿te acordás? Pero no podíamos sacarlo. Qué genio, ¿eh? ¿Le damos un té? ¿Dónde puedo conseguir la canción de apertura de Doble Nada, programón? Se vende. Ya vas a ver el disco de Doble se Nada. Vende, se vende. De ningún lado. Podés grabarla de la radio cuando sale al aire todos los días. Así no podemos venderla. La ponemos en iTunes a $20. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llegaron los dos primeros mensajes. Sí, que tienen que ver con esa apertura. Nada. ¿Gané? Antes quiero leer este mensaje que dice: Guasno, ahora sí te pareces al Larry de los Tres Chiflados. Igual te banco con B corta. La verdad que no, nunca me dijeron eso. Me ofende ya, te banco con B corta me ofende. Es mucho. Puede ser un error de tipeo, las dos teclas están una al lado de la otra, pero se entendió, ponele, ¿no? Hay ciertos errores que son ofensivos ya. Chicos, hay que ir a la escuela. Ah, cierto, ¿a que cuál? No vas. ¿A cuál? Gustavo, tu remera la rompe, es el primer mensaje que leo. Después hay otro que dice: todos coincidimos que Guasno ganó con esa terrible remera, ¿no? Grosso Guasno, trajo una que hoy estás repitiendo. De la mejor sí, pero no desde que empezamos a hacer el duelo de Vedettes. ¿Ah, no? No. ¿Seguro? No, señor. Guasno tiene una remera de The Shining, sí, el resplandor, con la cara de Jack Nicholson. Cara de loquito. Yo tengo una para aquellos que nos están escuchando en el 103.1 y no nos ven por reporterx.com, que es negra con AC/DC y el cañón de For Those About to Rock en un gris plateado. No me gusta que en el logo de AC/DC tenga como la, como si fuera la cosa de chapa. Sí. Sí, como la de chapa metalera. Sí, no me gusta mucho eso. Pero la remera está buena. Es una remera ganadora. Claramente, es ganadora. Y Gallo tiene una de Black Sabbath, ¿es? Sí, el tour del 78. Black Sabbath Tour 1978, que fue la última gira con Ozzy antes que lo echaran a patadas por gordo. ¿El control? Linda. Me lo repetí yo. Hola, ¿qué tal? Además tengo dos de estas. Buenos días. Vos estás viviendo en otro lado, ¿no? Eres una especie de remera batik. Sí. Te dejó tu mujer, Gallo, ¿no? Está buena esa remera, Caius Lips. Sí, ¿te la compraste el día del concierto de Caius Lips? Sí, señor. Por primera vez es una remera que me pondría. Es linda, está buena. Es linda, sí, es una imagen del desierto, cactus. Váyase, señor. Mirá el sol poniéndose. ¿Quién me compite? No me peguen. Aparece en Vortex.com Roberto Giordano con una remera de Fear of the Dark de Iron Maiden. Media fulera. A ver qué dicen los oyentes vía Twitter. Gus, buenísima la remera. Nuestro Twitter oficial es @Bordrex, por si no lo sabían. Hoy gana Guasno. ¿El viejo se pinta los ojos? ¿Te pintás los ojos? A veces, hoy me pinté. No seas mentiroso. Primer puesto para Guasno y Olmedo con tan grosas remeras. And the winner is The Shining. Guasno tiene la remera. ¿Qué remera cacosa la de Gallo? Estás loco. Gran remera para mí. Igual estoy sorprendido cómo la pegaste con eso. Es que esta película, esta cara, es tremenda. No sé ni qué película es. ¿No la viste? ¿Ese es El Resplandor? Claro. Ah, ok. ¿La viste? Ahora sí, sí. Yo la vi este verano de vuelta. No recordaba el título en inglés. Entérame. Pasa que el que está ahí no se parece a Jack Nicholson. ¿Eh? Sí. ¿Cómo que no? ¿Estás loco? No. Tarea para el hogar. En las vacaciones de invierno te vamos a dar una pila de películas para ver, Gallo. Dejate de joder. ¿Hay vacaciones de invierno? Me diste una gran noticia. Me diste una gran noticia. Gracias, Gustavo. ¿Cuándo son? Déjamelo pensar. No, El Resplandor la vi hace mucho, pero no me acuerdo que era de Shining. Sé que hay un sábado y un domingo que seguro están en las vacaciones de invierno. Qué chistoso. ¿Qué le hablas a mí? Habla con otra persona, yo no tengo nada que ver. Pero vos sos acá el que manda. La viaba queda horrible en los hombres, llevo las canas con orgullo. Yo ya lo he probado y me quedan muy bien. La verdad es que me quitan 14 años, por lo menos, como mínimo. Déjate un día la cabeza como Castelo. Toda blanca, pero no, este es el color que tengo hoy en día. Sí, me parece que para eso faltan un par de anitos todavía. Pero para mí está más canoso de que cuando te teñiste la última vez. O sea que la próxima desteñida. Sí. Van avanzando con más. Porque acá en el costado está más blancuzco. Sí. Son las luces. Puede ser, pongámosle. Va avanzando con ganas. Déjalo. Guasno primero, Olmedo segundo, Gallo tercero, malísima. Gustavo, ayer vi tu reportaje a Fleman Match, qué momento. Bueno, cada tanto aparece, ¿no? Cada 2-3 meses cae uno con un mensaje de esos. Es una vieja nota que hicimos con Flema en Rock al Frente de Match Music en el año 2000. Así que, hagan la cuenta. O sea. Pongo Vortex para empaparme de rock y para marjo en Utilísima, dice alguien acá. Después viene una receta, quédate contento. Sí. Y vamos a hacer un cenicero con palito de helado. Lo banco mucho a Guasno con su remera hoy, ¿eh? Gracias, loco. Bueno, son los primeros tweets que llegan a Doble o Nada. ¿Quiénes son? No sé si lo puedo decir. Hay otro mensaje que me ofende. Lo voy a compartir con ustedes. Porque dice: nada de rockero tenirse. El 97% de los rockeros se tiñen desde los 28 se tiñen años. Para, todos. Y de ese 97 hay un 80 que usa capelo, así que no jodan. ¿Quién más rockero que un músico que se sube al escenario y rockea? Todos se tiñen, todos. ¿Cómo se mantienen esos conceptos, no? Es raro todavía. ¿Qué son ceras? Gallo apesta, hoy está para pedir monedas. Monedas, digo. No estaría mal. Ojalá me dieran monedas. Pero hay poco tránsito y nos cagamos de mal. Sí. Che, lindo esto, ¿eh? ¿Viste? Sí. Gustavo, el lunes la gente de Nickelback Argentina vamos a pasar por la radio. ¿Podemos pasar a charlar con ustedes? ¿Hablar de qué? Depende para qué, no sé si es para hablar de huellas perdidas y de cómo está el tiempo, no sé si hay algo interesante para charlar. Dicen que Nickelback baja de Rock in Rio. ¿De Río? Sí. Ayer estuve viendo la grilla actualizada de Rock in Rio y sumaron unos cuantos artistas. ¿Te sorprendió? ¿Algo? Hay algunos. No, sorprender no, qué sé yo. ¿Pero algo lindo? Además de los grosos. Está Avenged Sevenfold, Slayer. White Mare. No. Europe. No. Muse. Yo, la verdad es que después de Metallica y Maiden, espero que venga Muse. Bon Jovi ya está confirmado. Bon Jovi ya viene, ya lo sabemos. Sí. Lástima que viene con ese disco, pero bueno. No los veo, pero claramente gana Wasno con The Shining. De culto, mi viejo, dice alguien por acá. Pasa Jack, le voy a pagar una merienda. Primero Wasno, segundo Olmedo, tercero Gallo. Habrá entradas para No Te Va a Gustar. No sé si hay entradas, pero hay transmisión de Borderix. Eso sí te lo puedo confirmar, igual que el Pepsi. Lo que sí tenemos son entradas para el Pepsi. Así que estén atentos porque en un ratito estamos regalando entradas para que vayas al Pepsi, gentileza de Borderix. ¿Muchas tenés? No tengo idea, las tiene Martín, así que pregúntale a él. ¿Hay muchas, Martín? Otra vez gris, el cacoso del gallo. ¿Qué tienen contra el gris, loco? Es un lindo color. Buenas remeras las de Gustavo Iguazno. Reconozco no haber visto El Resplandor. La estaban dando hace poco en la televisión. Sí, en cable. Sí, es un clip presivo, la verdad es que da un miedito, ¿eh? Sí. Imagínate estar en un hotel gigantesco, antiguo, de los 70. Pleno invierno. Es como el hotel ese que se ve ahí atrás del Cojín Rock, ¿verdad? Ahí. Un hotel gigante, de habitaciones gigantes, perdido en el medio de la nada, en invierno, bajo la nieve, y estás vos, tu mujer y tu hijo. Nadie más, en millas y millas a la redonda. Hasta que aparece. Y el hasta boss que aparece es Nicholson. Hasta que aparece una serie de fantasmas feos. No cuentes más nada. La de Rock Picks es del 78, lamento decir. Se mueve. Pero ya no es guano. Pará, igual vos te acordás de esta colección de remeras que venían como avejentadas. Sí, patiqueadas. Sí, yo tengo un par, no en ese color, pero sí medio como ajadas. Alice in Chains tiene que bajar. Alice in Chains es otra de las bandas. Bueno, yo también vi la nota de Match Music que me dio la impresión que te comiste a Ricky de Flema, Olmedo. Dios me libre. Si esa es la impresión que te da viendo la nota, bueno, es un problema tuyo, así que anda y analízate. Imagino yo. Vamos con Bersuit haciendo La Soledad en vivo en el Pepsi Music 2012, el Pepsi del año pasado, el Pepsi que transmitimos cuando estamos a horas de arrancar una nueva jornada pepsiesca. Hay uno que ya no está más en soledad, de Bersuit. Está comiendo, ¿eh? Sí, muy bien. Salió en la tapa del diario, está ahí, ¿dónde está? Acá está, mira, vamos a mostrarlo. Comiéndose a Gatani. ¿Sabes que cuando vi la foto sin leer el título, ¿sabes quién pensé que era? ¿Este señor que está acá? ¿Quién? Brian May. ¿En serio? Yo pensé que era Mario. Ian. También se parece. Y este es el del Resplandor. Sí. Ese, no sé, tiene una vista muy maligna ahí. Por eso. Romance posta, sí, un Bersuit con Romina Gaetani. Que te digo, en esta foto parece Morticia, pero sí, no, de vieja. No está bien ahí. Y le gustan los rockeros, está claro eso. Vamos con Bersuit entonces, audio y video en Vortex. Esto es Doble Nada, La Soledad se llama la canción. Después PDI, Wind Up Dream. Verdad es que hay una guerra entre dos por ocupar. soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina, divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Soledad desespera, por la noche la soledad desespera. Desespera por ti, ya no, adelante. Espera por él, también. Por mí también. Y con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. O confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rodando entrar en los confines más oscuros. Te después te arrodillas ante el amor maternal. tengas un cuchillo a mano, no tengas una tijera a mano, no tengas ningún objeto contundente a mano. Porque si alguien te molesta, no vas a responder a tus instintos asesinos. Solo vas a querer escuchar y ver Newsterix. Newsterix, el mejor noticiero de rock del mundo. Muy pronto, Newsterix en Vorterix. Comienzo espacio publicitario. Socio Club Personal. Con el simple hecho de ir a comer, los mozos deberían dejarte propina a vos. Por ser tan genial, te damos un 20% de descuento en el Noble, Itamae Sushi y el Estanciero. Accede a tu descuento enviando el nombre del local al 3372. Hacete socio sin cargo en personal.com.ar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Regresa la banda de rock de New Jersey. What About Now, el nuevo trabajo de Bon Jovi, ya está a la venta. Conseguido en todas las disquerías y tiendas digitales del país. Universal Music. Rojo. Inventores de un nuevo concepto en peluquería. Todos intentaron copiarlo, pero nadie pudo con ellos. El mundo de la moda se arrodilla a sus malos hábitos. El rock más elegante lo tiene como religión. Rojo, más que una peluquería, donde todo deja de ser fantasía para convertirse en un vicio sin stop. Malavia 1931, Palermo. República de Indonesia 66, Caballito. Rojo, no está de moda. Estuviste en octavos de final frente a Alemania palpitando minuto a minuto el mejor tenis. Cuando jueguen frente a Francia, te lo vas a perder. El 5, 6 y 7 de abril viví la Copa Davis por BNP Paribas en el estadio Mediterráneo de Ways de Parque Roca. Vení a alentar una vez más a la selección argentina de tenis. Conseguí tus entradas en www.ticketek.com.ar. Puntos de venta o llamando al 5237-7200. Socios AAT Fan, 10% de descuento en abono. No te lo podés perder. Promociona a Tefan hasta agotar stock de 2000 abonos. Vorterix se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Vamos con algunas de las noticias del día. Una que supongo yo ninguno de nosotros eligió es la muerte de García Ferré, ¿no? Ninguno eligió como noticia la muerte de García Ferré, pero bueno, ha marcado la infancia de muchos de nosotros. Claro, sí, el creador de Hijitus. A mí me marcó la infancia. Y además, yo tuve la chance de hacerle una entrevista hace muchos años para Clarín. Y fue como encontrarte con una leyenda. Lo fui a visitar ahí a sus oficinas que tenía en la calle Corrientes. Un tipo muy chapado a la antigua, pero muy amable, muy correcto, muy suave. Y siempre guardo en el corazón que me regaló, lástima que en esa época era VHS, Trapito, Mil Intentos y un Invento, y Mi Pequeño Pony, ¿cómo se llamaba? Ico, el caballito valiente. Ico también para una generación fue tremenda. Tremendo. Unos golpes bajos, que Dios mío. Y me acuerdo que... No, el año pasado cuando hice esa suelta de VHS, no me acuerdo si los incluí o no, porque con tres o cuatro me quedé, capaz que ese como guardaba cierto cariño hacia Helios, los guardé, pero no lo recuerdo ahora. Y después me acuerdo que había hablado con gente que laburaba con él, jóvenes que trabajaban dibujando, porque era otra de las tantas etapas de relanzamiento de Hijitus, que intentaban modernizarlo. Uh-huh. Hijitus tenía una especie de vestido, no se sabe qué es, sí, eso no, que no. Tenía puesto. Sí. Y este pibe estaba haciendo diseños nuevos de Hijitus con pantaloncitos, con zapatillas, como que... Como tratar de modernizarlo un poco. Y Ferré dijo, no, quiero el vestidito. Lo banco. ¿Lo bancás? Sí, okay, está bien. Bueno, lo recordamos entonces. En Tenemos Malas Noticias salió... la foto de la Julio foto. Leiva. Bueno, no, hablando de fotos, hoy me encontré con esta noticia de un señor, no sé si la vieron ustedes, que se sube a lugares raros, prohibidos y saca fotos. Sí. Es un ruso. Un ruso. que se llama Mr. Marat, lo conocía ya. Leí el otro día la noticia porque este llevó un poquito más allá una moda que era pararse en cornisas o vigas y sacarse fotos de los pies. Y este es un orate directamente. Claro, lo que hizo fue subirse con dos amigos a la pirámide de Keops. Está prohibido hacerlo, estamos viendo en Vortex.com fotos que él ha sacado porque tiene un blog muy completo. Uh-huh. Y hay fotos de él trepado a lugares inconcebibles. Vértigo desde acá me da. Y lo que dice es que se quedaron escondidos 5 horas después de que se fuera el último turista en Egipto, en las pirámides de Keops, y empezaron a trepar, llegaron a la cima y de ahí sacó algunas fotos de la pirámide que hemos visto en Vortex.com. Hay un blog, repito, el blog, pueden visitarlo. El pibe se llama Marat Dupri, creo. El blog es mr-delmediomarat.livejournal.com. Y ahí hay mucha información completa de lo que es que hace este señor que está ahí en Vortex.com. Es una moda que sobre todo se da mucho en Rusia y en países de esa región, de pibes que se suben a lugares prohibidos o complicados y sacan este tipo de fotos. Pero hay uno, que ahora no recuerdo el nombre, que se fue, llevó un poquito más al extremo y se cuelga directamente con los brazos, sin ningún tipo de seguridad, ni arnés, ni nada. Se cuelga con sus pies o con sus brazos agarrados, por ejemplo, de una viga que sale o de la misma cornisa de un edificio, con el casi todo su cuerpo fuera, digamos, en el vacío, agarrado un brazo así, por ejemplo, de un balcón, se saca la foto y después se vuelve a meter. A alturas como las que estamos viendo, ¿no? Es una locura. Una ruleta rusa, básicamente. Me muero del cuiki. Me acuerdo que a mí me daba miedo el último trampolín del Parque Sarmiento, cuando todavía estaban las piletas y nosotros de chicos íbamos ahí. Me asomaba acostado en el piso, asomaba la cabecita y me metía para adentro. Esto, 10 millones de euros no lo hago. Sí, yo por 10 palos. No puedo. Yo lo intento, pero creo que me muero del miedo. No. Igual, por ejemplo, en una situación como la que estamos viendo, que el tipo está parado en una viga, hay una ráfaga de viento que te descoloque y vas a parar. Pero ¿qué? Además no hay ningún tipo de protección ni seguridad. No, lo hacen completamente sin seguridad. Te hicieron unas cejas, es así, te caes. ¿Hicieron bungee jumping alguna vez? No. Ni loco. ¿Sabes que no sé si me animaría? Yo lo hice de una grúa en Brasil. ¿Te da miedo el vacío? La caída. ¿Caer? Ya lo hablamos. A mí lo subí al Insano en Brasil y me bajé. ¿Qué es eso? No me tiré. Un juego que hay en un parque acuático que está en Fortaleza. Sí, yo me tiré ahí. No, ni se me metió el slip hasta acá arriba. Bajás en algo 2 segundos, creo que era una cosa así. Sí, caída libre de 3 segundos. Juliana, la chica con la cual me fui de vacaciones, se tiró en Salta en el dique, no sé cuánto, Corral. Cabra Corral. Cabra Corral, exactamente. Se tiró de un puente, ella muy deportista, muy canchera, y cuando bajó me dijo, no lo hago nunca más en mi vida. ¿Se tiró qué? ¿El río? ¿Qué hizo? Claro, hay un puente, abajo está el dique, el río. Y se tiró y eso, que colgás y rebotás. Bungee jumping. Sí, bungee jumping, sí. A mí no. Casi se muere el susto. Creo que no lo haría porque no le confío al estado de la cuerda y demás. Hace poco murió. Por eso. Murió alguien. No sé si justo me toca a mí. Pero el viejo. El cristiano este, linda foto. Está ahí lo más bien, tranquilo. Foto no, linda. Qué rara las manos, ¿no? Tiene guantes. Sí, tiene son guantes. Unos guantes extraños. Son unos guantes que tengo en mi casa, digamos, que tienen como una antenita. No tienen una textura, parecen como de plástico, no sé. Son de látex. Tienen como, no son... Nunca, usalo para hacerte una, parece que te está tocando alguien distinto. Lo que no entiendo, para salir de ahí después, ¿tuvieron que esperar al otro día que abran de vuelta? Yo creo que lo bajaron a tiro. Mamita. Argentina está pasando por un año, muchachos, excepcional, realmente. ¿En términos de? De todo. En todo el abanico que te imagines, prácticamente clasificados para el mundial. Sí. El Papa, que era brasileño, ¿eh? ¿Sabes que tenía que haber sido este el año del mundial? Sí. Lo ganábamos este año. A lo mejor se juega este año todavía. El mundial. Puede que lo cambien. No, mentira. La cadena hotelera online hostels.com hizo un ranking de países con feriados. Lo vi. ¿Quién está primero? En el número 1, lo más alto. Argentina con 19, señores. Un país con buena gente. Extraordinario. Tomá, Colombia, quedaste segunda con 18. Japón y Hong Kong con 16. Ojo, Japón, que laburan un huevo, mira, tienen 16 feriados. Sí. Es un mito al final. ¿A la final? Tailandia 15 y, en el último lugar, India, Canadá y Brasil. Solo con 5 feriados, sí, o no. Sí, que Brasil, eso que tiene una semana de carnaval, es la única semana que tiene. Y debe ser. O no la computan como feriado. Una locura. Igual nosotros tenemos 15 siempre. Este año se agregaron 4, vamos a ver en el 2014 qué podemos 25. Inventar. 25. Para cuando termine la próxima presidencia de Cristina, no esta, la de 2019, 72 feriados. Son 3 meses. No vamos a poder tomar uno, aunque sea. ¿Qué sabes de la vacación? Lo gracioso es que en nuestro trabajo no hay feriados. No tengo un feriado hace siglos. Es re gracioso. Y bueno, igual estamos primero, toma. 19, este año 19. Sí. Lindo. Me encanta. La mía igual, tiene... Perdóname, estamos en marzo, todavía hay tiempo de agregar, ¿eh? Sí. Algo va a pintar. Alguna batalla perdida, sí. Algo que reivindicar siempre. Sí, sí, sí. La mía tiene que ver con la industria de la música, que este año, en Estados Unidos por lo menos, mantuvo prácticamente los valores de ventas del año pasado. Generó ganancias por 7.100 millones de dólares, según la Recording Industry Association of America, RIA, eso que aparece en todos los compacts. Y la noticia es que, bueno, bajó el 0,9%, pero más o menos mantuvo la misma plata de los últimos 3 años, que son 7.000 palos. Pero hay un par de variantes que son interesantes. Durante 2012, por ejemplo, las ventas digitales fueron de 4.000 millones de dólares. Por primera vez llega a ese número, lo cual representa un 14% de crecimiento respecto de 2011, lo cual pone muy contenta a la gente de la industria. Y un dato curioso, que es que empezaron a medir como ventas de música a sitios como YouTube, Vivo, Spotify o Radio, un sitio que acá no lo podemos ver porque no está habilitado para Argentina, pero que en Estados Unidos es muy popular, que son sitios que no venden música como iTunes o los otros sitios de venta de música, sino que lo que computaron es la publicidad que genera por ver videos de música o los planes de suscripción que vos te podés comprar en Vivo o en YouTube o en Spotify para tener primicias y demás, con lo cual le dieron una nueva búsqueda a esto de hacer plata a través de la música, la industria, y esto generó el 15% de las ganancias de venta de música, cuando en 2007 era solo el 3%, así que parece que por primera vez la industria le está encontrando la vuelta al tema digital y por lo menos no perdieron plata, ¿sí? Y generaron de una manera nueva una entrada que venía escaseando año a año. Ahora se mantuvo, por lo menos en Estados Unidos. A nivel mundial dicen que ha crecido un poco, tanto la venta de físico como digital. Estamos viendo esa foto ahí de una señorita mirando bateas en una disquería. Y me acuerdo cuando iba a las disquerías, me miraba de una punta a la otra. Uno de los mejores momentos que te podían pasar era ese. Olvidar. Todos los discos. Ya acá dicen que esa misma noticia dice que Argentina es uno de los países con menos vacaciones. Sí, sí. Pero no obviaste, me importa ese detalle. No, porque no me importa lo menos, voy a lo más. Siempre el medio. Claro, señor. Noticias del día en Doble o Nada. Vamos con The Strokes y Dandy Warhols. Vamos con audio y video. Esto es Vorterix 103.1, Vorterix.com. 12:51 The Strokes y Bohemian Like You, Dandy Warhols. espacio publicitario. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 810-345-2523. Promoción válida 26 de marzo 2013 al 25 de abril 2013 o hasta 3 de 500 de compra locales que por monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento de 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, lunes a domingo durante 5 meses. Sale a tomar una brama. Oh, decile chao al sopacama. Buena onda. Brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Electrónico, presente. Tango, presente. Rock, presente. Hip Hop, presente. Bajo Fondo, presente. Todos los géneros, un único sonido. Bajo Fondo, presente. Su nuevo álbum. 31 de mayo, Teatro Coliseo. Entradas en venta a través de Ticketek. Es Sony Music, la compañía de la música. Accede en el Teatro Porterín. Jueves de abril, los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso, presentando su nuevo álbum Stalingrad. Accept en Argentina, el 9 de abril en el Teatro Vorterix. Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Organiza Icaros Music. Roxy Palermo Hollywood presenta Rosa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Rosa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Fin de espacio publicitario. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Tres de la tarde, 7 minutos, y recibimos a Látigo una vez más, un señor que ha viajado por el mundo, haciendo magia y viviendo de arriba. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad que muy tranquilo, disfrutando del feriado gigante e ilimitado. Y antes de comenzar, quería preguntarle a Guasno. Sí, ¿qué pasó? ¿En qué quedó el tema de tu viaje y ir a ver a Waresnake y demás? Estoy esperando noticias de Látigo. ¿Ah, sí? Sí, dependo de vos. ¿Dependés de mí? Y prácticamente. Entonces voy a hacer lo posible para que vayas. ¿En serio? Sí, voy a hacer lo posible. Me estás vendiendo humo porque ¿en qué mes el pasado me dijiste lo mismo. ¿En qué mes es? Septiembre. 23 de junio. Junio. Primera fecha, sí. Del 23 al 28. Waresnake en España. Sí, con a eso querés ir. En junio. Sí. 23 de junio. Sí. Es temporada baja todavía. Está comenzando de a poquito el verano, digamos, ¿no? O la primavera, ya es plena primavera. No te digo por qué. Te voy a hacer lo posible para que vayas. Porque si sale lo tuyo, después yo tengo planes para mí, en realidad. Me gustaría organizar un viaje que me lleven a mí, que me manden a un festival. Ajá. Así que si sale lo tuyo, yo después, bueno, no sé, cruzo los dedos y espero, ¿no? Nada más. Vos habías dado un lugar la semana pasada hablando de esto, que era el Find a Crew, la página web, sí, para encontrar un lugar en un barco. Sí. Que también está Find a Boat, que es menos complicada que la anterior. Vas en un chinchorro. Sí, bueno, en una. ¿Cómo son las dos páginas? Patera. Findacrew.net, o sea, findacrew.net o Find a Boat. .net, que es Find a Boat, que es para conseguir un laburito en un barco a cambio de transporte gratuito. Yo la navegué, valga el chistecito, a Find a Crew, y podés conseguir todo tipo de empleos arriba de un barco, desde no remunerados, digamos, ir a hacer alguna cosita por solo conseguir el viaje, hasta ser el capitán del barco. Quiero ser el capitán del barco. No creo que te dejen. De tipos que tienen... ponenle, se compran un crucero con el que pueden cruzar el Atlántico, pero les da paja manejar, porque dice, yo me compro el crucero, quiero ir tirado en la cubierta tomando sol, no me anda manejando. Entonces te contratan como capitán, vos tenés que mostrar tus credenciales. Pero hay desde todo ese rango, digamos, desde hacer truco de magia arriba del barco, cocinero, manejar, arreglar el barco limpiar. Y se rompe algo. O sea, podés conseguir de todo. Pero bueno, supongo que tendrás que demostrar de alguna manera que estás capacitado. En mi caso no puedo mostrar nada. Ese es el drama. Exacto. Y una cosa más antes de comenzar. Hay un festival de que a mí me encantaría ir algún día. Esto obviamente fue como una chanza, ¿no? Algún día iré y lo cubriré. Que es el Burning Man Festival en San Francisco. Que es un festival muy particular. Un día podemos cubrirlo, puedo hablar de este y otros lugares o eventos a los que me gustaría asistir, que es bastante particular y es como todo un evento. Pero bueno, eso algún día. ¿Cómo se llama? El Burning Man Festival. Burning en San Man Francisco. ¿Se trata de? Básicamente prende fuego un negro. No, al final de la semana o 10 días prenden fuego como un hombre gigante de paja. Sí, de paja. Pero todo el desarrollo del festival es muy extraño, muy atípico. Tiene como una onda muy Mad Max, donde la gente está toda disfrazada todo el tiempo y se mueven en vehículos que están como caracterizados según cierta, una onda media futurista o posapocalíptica, y en donde, por ejemplo, no hay dinero ni nada por el estilo, sino que todo es a base de trueques. Por ejemplo, no, yo voy y hago magia, entonces ellos me dan dinero, o aquel me presta el baño, no sé qué. Todo muy raro y muy, bueno. Listo, ya está. No compitan más por remeras. Látigo es el campeón. Es aguante linda, como. Es muy linda. Sí, muchas lástima gracias. Esos manchones de grasa que tiene, no, que tiene la remera. Sí, un poco de transpiración, pero el arma es de domo. Transpiras a la altura del ombligo, loco. ¿Qué es? Por todos lados. Hola, amigo. ¿Qué es domo? No sé qué es domo. Debe ser ese bicho. Es un personaje japonés. Ah, ese bicho, debe ser. Que está acá. Tuve miedo de quedar como un boludo otra vez, pero está bien. No, que es un muy simpático. Y gracias por... yo sabes una cosa, me puse esta remera diciendo, ojalá me la mencionen. No me voy a meter solo en la competencia de remeras, que es un tema de ustedes. Pero sí que muchas gracias. Recuerdo la semana pasada también habían opinado sobre tu chomba impresentable. Pasa que no te quise hacer sentir mal. Sí, escuché comentarios también por parte de amigos. Me dijeron, ¿qué fue lo que te puse? Pero bueno. Bueno, muchachos, hoy vengo a hablar de una cosa que para mí que es la magia principal que da el viaje. Es la siguiente: cuando uno viaja, hay como una liberación, porque vos cambiás de entorno, no te sentís más observado por tu entorno habitual, por tu hábitat, por los compañeros de oficina, el trabajo, la familia, y te liberás. Es como... ¿Qué hay de eso? Es cierto, el que viaja seguido siente una liberación con respecto a eso. Sí, yo de hecho creo que es uno de los motivos principales por lo que viajo. No me siento observado, tengo como más libertad, y me animo, digamos, a hacer cosas que habitualmente no haría. No te sentís juzgado tampoco. Exactamente. Me siento libre de condicionamientos y la mirada esa, que a veces es tan fuerte, ¿no? Por parte de gente que nos conoce mucho, como familiares, etcétera. Para mí un poco la metáfora válida es la siguiente. Una persona en su entorno habitual o cotidiano es como una plantita en una maceta. Uh-huh. Y viajar es trasplantarte al jardín, o a una jungla inclusive, ¿no? Es como cambia todo. Y es más nutritivo y uno puede crecer mucho más. Por supuesto. Todo este prolegómeno, esta introducción, básicamente sirve de justificación para los videos ridículos que vamos a ver en instantes. Me gusta la palabra prolegómeno. Sí, quiero usarla hoy antes de las 6 de la tarde. Es una linda palabrita. Es un poco como uno cuando viaja tira la chancleta, digamos, ¿no? Hace cosas que habitualmente no haría y demás. Y ya veo. Como por ejemplo estamos ahí caracterizado como, no sé, Axl Rose si se quiere. No, estás de punk ahí, claramente estás de punk. Punk, sí. Y con fui a bailar así. De Dead Kennedys y una peluca mohicano rojo. Exactamente. Bandana y demás. Converse, calzas. Guante sin dedos en la mano derecha. Sí. Musculosa, además. Sí, Dead Kennedys. Anteojos. ¿Dónde era eso? Eso es Madrid, así fui a bailar una noche. ¿Pero era una fiesta de disfraces? No. No. No era carnaval, nada por el estilo. No fui yo solo, así éramos varios en realidad. Te dijeron, hoy nos disfrazamos de... Sí, hoy vamos a bailar salsa disfrazados. Salsa. Salsa, además. Fuiste así a bailar salsa. Sí, y triunfé, te digo. Me miraban mucho las chicas por estar con ese... Actuó el besador, por supuesto. Un día también vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Sí, veíamos otra foto también. ¿Qué estás haciendo? Sorpresa y media. No, eso es uno de los realities, un programa pedorro para conseguir pareja. Que una cosa que me pasa habitualmente, que es cuando viajo, por algún motivo extraño, termino en la televisión. En los últimos 4 viajes grandes que hice, terminé en la tele, y en general son programas pedorros de buscar pareja, tipo Roberto Galán y cosas así. Pero, ¿cómo es que terminaste? ¿Este en particular dónde es? Esto es en Madrid, esto es el año 2008. Básicamente esto sucedió de la siguiente manera. Yo llego, y ahora en instantes vamos a ver el video. Yo llego a Madrid y un amigo me dice, bueno, mira, yo estoy en un programa de televisión. me dice, yo creo que vos tendrías que ir y qué sé yo. Entonces, bueno, me hizo el contacto con la producción, hice un casting, pegué onda con el director, y bueno, y quedé. Y si lo podemos ver, que es el, sería el segundo video en realidad, Televisión en Madrid, estaría buenísimo para ver un poco cómo fue esa experiencia. ¿Ganaste algún reality? En realidad, lo que sucedió es que lo levantaron por falta de rating. No. Sí, me cortaron las piernas. ¿Pero estabas encaminado? Estaba súper encaminado. ¿Sabes si te lloran una chica? Sí, y se estaban riendo un poco en realidad. Memorizar el palo de la carta porque estaba hipnotizada mirándome a los ojos. Sí, esto básicamente consistía en lo siguiente. Íbamos varios ahí desahuciados buscando novia y había un panel de dos chicas. Esta era la que yo pretendía. Esta es la conductora y no estaba en juego. Conductora. No estaba para nada. Y ahora la panelista, mirá lo que es. Es un bombón absoluto, asesino. Sí, sí, sí, te he oído. ¿Esa es la que a vos te gustaba? Esa me encantaba. Esa, está buenísima. Lo que pasa es que esa no participaba en realidad. Era como panelista. ¿Le diste tras bambalinas, no? No, ojalá, amigo. Ojalá. ¿Y en qué consistía el jueguito? El juego básicamente era lo siguiente. Íbamos varios hombres y dos mujeres. Entonces, nosotros éramos los pretendientes. Y ella, por ejemplo, elegía dos por programa y teníamos una cita y esta gente filmaba la cita. Dios. Y después, y vos pasabas al banquillo de los acusados y te empezaban a atacar, a criticar, digamos, y vos tenías que defenderte, digamos. ¿Llegaste a ser elegido? ¿Llegaste a salir? Yo llegué a salir con ella y en este programa yo fui al banquillo y esta gente me empezaron a atacar por todos los wines y lo gracioso o simpático, gracias Diego por mirarme, es que yo me pude defender de una manera simpática, digamos, y quedé como bien parado, a pesar de la ridiculez que había sido la cita, ¿no? ¿Y en qué consistió la cita? ¿Qué fuiste a hacer? No, uno elegía, te decían, ¿dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Yo llevé a esta chica a un bar, donde siempre llevaba chicas, cuando salía, que era un bar ganador, era un barcito ambientado así como Marruecos y demás, donde no había sillas, era todo almohadones en el suelo, y era siempre que terminaba la cita ahí, yo comía. El Shambhala se llamaba en Madrid. Entonces la llevé a esta chica ahí. No le di unos besos porque estaban las cámaras, así que yo era un poco incómodo tener una. ¿Hubieras podido, decís? Sin cámaras yo creo que tenía más chances. Y aparte ya estás acostadito en un almohadón. Ya... ¿Cuál era de las dos? ¿Esta? Esa, Raquel se llama. ¿Te atacaron Raquel por ser argentino o no? Bueno. O nada que ver. Me atacaron un poco por todos los flancos en realidad. Estabas bien capilarmente. Estaba muy bien capilarmente. Estabas delgado. Estaba más delgado y estaba. No es Raquelita, ¿eh? Raquel estaba rica, Raquel la peluquera. Sí. Entre otras cosas, entonces, por ejemplo, cuando yo salgo de viaje, y yo creo que es una cosa que... Esto es otro programa. De buscar parejas pedorro en Los Ángeles, chabón. ¿Cómo terminas? Bueno, escuchá, el tema fue así, yo me mudo, yo estaba viendo en un hostal, y busco por Craigslist, es una página que funciona increíblemente en Estados Unidos, que es como de clasificados de todo tipo. Es una página de puro texto, no hay imágenes, no hay nada, es como en las páginas del principio de internet, pero que todo el mundo en Estados Unidos, inclusive en algunos países del mundo, como en Buenos Aires también, la gente lo utiliza para buscar y encontrar todo tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Craigslist.org. O sea, ahora va a salir por Twitter. Sí, ¿no? se usa mucho también para comprar cosas usadas. Por ejemplo, electrónica, se vende muy barato. Muchas ventas de garage se publicitan ahí y está dividida, si querés, en Estados Unidos, digamos, por estados y dentro de los estados por las zonas. O en Argentina, bueno, está la de Buenos Aires. ¿Y ahí que estabas con una gatita de porcel? Esto es así, yo estaba, bueno, encuentro esta casa, me mudo a la casa y a los dos días, la tía del pibe que me alquilaba la habitación, que era una actriz de cuarta colombiana de telenovelas, me dice, mira, ¿querés ir a la televisión? Y yo le dije que sí. Claro. Me daban $100 por el día y comida. Ya fue, agarro viaje. Y además, girate, es divertido hacer el ridículo, sobre todo en otro, un país que nadie te ve. Entonces, ¿y era un programa latino en español? Era un programa latino conducido por la señora Penélope, a quien cariñosamente llamamos con el mote de señora Pene en el estudio. Y entonces era un programa temático de buscar parejas. En este caso en particular era el tema de cazadores y presas. Los hombres éramos los cazadores, las mujeres eran las presas. Y cuando yo llego al estudio me desayuno la sorpresita de que nos van a disfrazar. Y yo le digo, mirá, yo no me voy a disfrazar. O sea, tampoco es que me interese tanto estar acá, ¿entendés? Me dice, no, algo... Pero si había sido poner... bailar disfrazado y ahora claro, te negabas a disfrazar. Es que me agarró un poquito de vergüenza en el momento. El último gramo de vergüenza que te queda. El último resquicio que me quedaba en el sistema me atacó. Entonces yo agarro y le digo, mirá, yo no me voy a poner, ¿entendés? Un disfraz de Rambo. Me dice, bueno, no sé qué, probate esto, no sé qué. Y al final me terminaron caracterizando como mágico, como un cazador. como un pescador o granjero, diría. Sí. Si podemos ver el video, Martín, sería fabuloso. Ahí va. 12 corazones se llamaba el programa. Exactamente, 12 corazones. Que acá también creo que lo conducía... ¿Cómo se llama esta muchacha? Claribel, ¿no? Exactamente, ¿sí? Claribel Medina. Sí, sí. O Andrea Politi. Una de esas dos. Exactamente. Acá es Penélope Menchaca. Sí, gitana. Ese soy yo, el primero. No, ahí está. Tenías que arengar en la tele. Y te pedían que arengue. Nos daban champagne en el estudio. Champagne. Para emborracharnos, sí. Para ponerse en pedo. ¡Qué cosa extraña! ¡Ahí están ese cuchillito! ¡No, por favor! ¿Por qué no te gustó una de ellas? Porque le faltó un poco de energía. Sí, a mí me gusta que la... Una estaba pintada de leopardo, una señorita, otra de pantera negra. Se están muriendo las minas. Le faltó un poco al final, ¿sabes? Un poquitito. ¿Quién? Claro. Era cuestión de mandar un poco de fruta, ¿no? Que, esta de leona. Esta es la que yo me comí al final. Atrás, mira, le hice un truco de magia, inclusive, porque me veo como que hay que mechar, ¿no? Hay que hacer. Metiste magia ahí también. Sí. ¿Cómo se llamaba esa chica de leona? No me acuerdo, no tengo idea en realidad. ¿Era de? Tampoco lo sé, creo que era de por ahí. Digo. En general todos ese, mexicanos. Ese cuchillito que tenés ahí... Era el arma que me dan de cazador. Sí, de pescador para limpiar las escamas. ¿Qué sé yo? Piscis, eras Piscis. Sí, yo soy Piscis en realidad. Tu sello, tu signo. Mi signo. Y ahora viene la parte final. Libra. Del video. Y ¿ahí elegías vos? No, esto te lo prearmaba toda la producción. Sí, te gustan a ti. Sí, claro. Pero ahora viene mi momento de gran triunfo en la televisión latinoamericana, en Los Ángeles, en Hollywood, donde yo no voy a adelantar a más el final. Está pero... vestido con jean. Una remera, una camisa cuadros. Sí. Gorrita, anteojos, siempre anteojos. Adentro, amigos. Le diste un beso. Señor. El aplauso. El besador el mismo. El besador en televisión registrado, ¿no? Y tirate la gorrita. ¿Cómo apoya ella? Sí, sí, sí. Agarró viaje, era amigo. Agarró viaje, no tenía muchas alternativas en realidad. ¿Continuaron a bingo o no? No, yo me... No, ¿sabes qué no? No. Fuimos, cada uno se separó, cada uno por su lado, cobré mi dinero, agarré mi bandeja con comida y me fui feliz a casa. No. No, siempre me pregunté qué le pasa por la cabeza a esa gente que va a programas de TV a buscar pareja. Ahora viendo Látigo entiendo todo. Yo creo que un poco hay que es parte de la diversión y las locuras que uno hace. Acá no lo harías. Vos dijiste que te liberás allá, afuera. No iría al programa Andrea Politi, por ejemplo, a buscar pareja. Pero en otro país sí, si no me ve nadie. Si querés te buscamos pareja. Bueno, no tengo. Yo estoy soltero en este momento. Así que, bueno, si tenés algo para presentar. Y una cosa más que tengo que traje para mostrarles que va de la mano con esto es en un episodio, en mi último viaje, yo terminé arreando ovejas disfrazado de monje en las afueras de Madrid. Es imposible. Esto es imposible, pero es real. Yo he recopilado y buscado mis archivos arduamente. Ahí estás. Y ahora vamos a ver. ¿Es en los ojos, sí? No, la historia básicamente consiste en lo siguiente. Un amigo mío, mago, Mariano Goni, quería hacer un corto, ese soy yo, un corto publicitario para vender un DVD de magia instructiva que él estaba haciendo. ¿Estaba enseñando a hacer magia? Exactamente. Él buscó actores por la página soloactores.com, que es española, que sirve para donde gente publican proyectos, por ejemplo, cortometrajes, se busca director, se busca escritor. No consigo a nadie. Entonces me dijo, che, no te copás. Ahí estabas vos, estás vestido de monje tibetano con barba. Arreando ovejas. Y zapatillas verdes. Zapatillas. En Covenia, que es un pueblo de Madrid a 50 kilómetros. Lo estamos viendo en vortex.com, si aquellos que están conectados en este momento, si no se los contamos. Lo peor es que las ovejas te dan bola. Sí. Eso es lo que yo más me sorprendí, que me planté ahí, y eso es Covenia, es un pueblito en Madrid, y les empecé a hacer como gestos. Y estaban las ovejas, y estaba la oveja negra, inclusive. ¿Cuál era el truco que estaban explicando o enseñando ahí? Mi amigo es Mariano Goni. Ahí, una bomba explosiva, aparece vos. Sí, esto es todo unos efectos especiales, ¿no? Buena barba tenés. Sí, una barba postiza de algodón y demás. Mi amigo que enseña magia, tiene un DVD de técnicas cartomágicas, y él quería hacer como un corto para venderlo y comercializarlo entre magos, ¿no? No para público profano. Y así es como un poco se generó todo esto, nos metimos en un campo privado, propiedad privada, esas ovejas no eran nuestras, por supuesto. Sin pedir permiso de mandar. No, sí, sin pedir permiso, al final apareció una camioneta, nos tuvimos que salir corriendo, yo perdí un buzo, perdí mi bonobús, que es como la tarjeta sube. Sí, saliste perdiendo mal en ese Salí día. Perdiendo, pero gané este video que ahora lo traje para ustedes, amigos, para engalanar esta columna y comunicar el punto este que es el central de este día. Que es que cuando uno viaja, amigos, se relaja, se libera y los milagros suceden. Gracias, el Látigo. De nada, amigos. Hasta la semana que viene. Nos vemos la Látigo próxima. En doble o nada. En un rato tenemos a los futuros campeones del mundo de asado. Sí, los representantes argentinos que van a competir en el próximo mundial de asado que se hace en Marruecos. ¿Por qué será ahí? No sé si no, ni ellos saben. No sé si es un lugar característico para asar carne, tal vez tienen su propio método, pero bueno, en un ratito estamos conversando con ellos. Seguimos con un poco más de música, vamos con Los Redondos haciendo Ropa Sucia y Kid Rock Born Free. Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos. twisting, turning further from my home. Young, like a new moon rising, fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive, I was born free. I was born free. I was born free. Born free. Free like a river raging strong is the wind I'm facing, chasing dreams and facing father time. Deep like the grandest canyon, wild like an untamed stallion. If you can't see my heart, you must be blind. You can let me down and watch me bleed, but you can't keep no chains on me. I was born free. I was born free. I was born free. Born free. And I'm not good at long goodbyes, but look down deep into necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Nvidia da la cara. La búsqueda del realismo en los videojuegos es cada vez más intensa y Nvidia presenta una nueva tecnología que promete sobrepasar al viejo fotorrealismo. ¿Se acuerdan? Bautizada como Faceworks, esta modalidad de recreación facial traspasa los límites establecidos, definiendo poros, arrugas, distintas imperfecciones y expresiones sutiles que suelen pasar inadvertidas, creando de esta manera una representación fiel del rostro humano. Para lograr esta tecnología, la técnica de captura se realiza con 150 cámaras organizadas en un espacio esférico donde se capturan 30 expresiones de la cara del modelo en cuestión. Sin embargo, no esperen ver esta tecnología aplicada pronto. La data procesada a la hora de renderizar los rostros supera a las capacidades de la PlayStation 3 en millones de teraflops y aunque la futura PlayStation 4 se le acerque bastante, aún se queda corta. Nokia Punk. El momento de gloria de Nokia transcurrió hace ya años, pero es admirable que la empresa busque recapturar el mercado con lanzamientos de lo más interesantes y actitudes casi indescifrables. Stephen Elop, presidente de la empresa, apareció en el canal MTV3 de Finlandia hablando maravillas de su nuevo modelo Lumia 620, basado en Windows 8 y que busca atraer al usuario productivo con la que, promete, es la mejor aplicación de Microsoft Office en un smartphone. Pero el presentador de MTV tenía otros intereses y no paró de preguntar al visiblemente irritado Hilo por el rumoreado Lumia 928 y su capacidad de cargarse con energía solar. Hilo no quería hablar del tema y el presentador preguntó cómo pensaban recapturar al mundo si hasta en Finlandia todos tenían iPhone. Es más, dijo el presentador, yo también tengo uno. Hilo pidió que se lo muestre y en una actitud digna de Jimi Hendrix lo tiró al piso y lo hizo pelota, prometiéndole que le iba a regalar al confundido presentador el Nokia nuevo. Eso sí, cuando sea que salga. Mediodía para el último de nosotros. Uno de los juegos más esperados del año es The Last of Us, de la desarrolladora Naughty Dog, creadores de la trilogía de Uncharted. Sumados a los adelantos que ya conocíamos del juego, el estudio creo que la aventura podría llegar a durar 12 horas o más, dependiendo cómo juguemos. También fue confirmado contenido descargable, pero para el modo multijugador. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News, en Vorterix Rock. Vorterix Rock, espacio publicitario. Grupo 23 presenta Revista Golf Digest, edición marzo, Hot List 2013. Demostramos nuestro ranking anual de equipamiento, los mejores consejos para el driving por Batch Harmon, los básicos del fitness en golf. Ponga en forma su swing, pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y obtené 12 revistas al precio de 10, el libro Liderar con Swing y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 3 de 2013 al 31 del 3 de 2013. Para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina o hasta agotar stock de 50 libros Liderar con Swing, lo que cura dinero. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal y no tiene costos asociados. Rojo. Inventores de un nuevo concepto en peluquería. Todos intentaron copiarlo, pero nadie pudo con ellos. El mundo de la moda se arrodilla a sus malos hábitos. El rock más elegante lo tiene como religión. Rojo, más que una peluquería, donde todo deja de ser fantasía para convertirse en un vicio sin stop. Malavia 1931, Palermo. República de Indonesia 66, Caballito. Rojo, no está de moda. Y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición marzo. Eduardo Constantini, Gurú 2013. Hace un año sugirió en Forbes acciones que rindieron hasta el 60%. Sus recomendaciones para este año en títulos, propiedades y arte. Real Estate, comprar o vender. Además, billonarios. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Bancos argentinos. El ranking de los que más ganan. Facebook, sus planes para crecer en el país. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Dread Marai, en el Teatro Porteris. El viernes 19 de abril, Dread Marai sigue presentando su último disco, Transparente. Dread Marai, viernes 19 de abril, en el Teatro Porteris. Avenida Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Anticipadas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo en su nuevo formato mensual. Edición marzo, Semana Santa histórica. ¿Qué descubrimiento hackean mitos sobre su vida? ¿Cómo la política y la iglesia olvidaron su mensaje original? ¿Por qué renunció Benedicto? ¿Podrá el próximo papa resucitar el cristianismo? Además, la última biografía de Chávez. El cáncer finalmente lo venció, pero la muerte fue un estigma en su vida. Los Beatles, la gira de rock más increíble de la historia. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes, de regalo con tu suscripción, un reloj Padre Watch. Promoción válida del 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. La suscripción incluye enviado a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripción realizada del 1 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2013. Votar el estado de 50 unidades de reloj digital Padre Watch de 12 23, lo que ocurra primero. Fin de espacio publicitario. ¡Qué divina que sos! Mañana tenemos estreno, Rule Olmedo, mañana. Si querés venir, 4966-8900, el Franchute mañana compite con esta ruleta profesional. Tenemos ruleta nueva en Doble o Nada, y esta es de verdad, esta es posta, esta es una de lujo. Mirá, los pelos. Anota, el 15. El primer número que salió al aire. Vamos en Vortex.com están viendo nuestra nueva ruleta. La estamos mostrando hoy, la estrenamos mañana. Si querés venir y participar, mañana Rule Olmedo. Según Mili, son preguntas que me tienen a mí como protagonista musical. No, Mili. Ahí está. Sí, como mañana es mi cumpleaños, hacemos una Rule Olmedo mañana. El que compite no soy yo, es el Franchute. Sí. Contra dos oyentes, vamos a invitar a dos oyentes. Si ustedes dos que están escuchando quieren venir mañana y competir y estrenar esta ruleta nueva que tenemos, 4966-8900, si le ganás al Franchute, ¿te ganás? Si le ganás al Franchute, elegís conciertos de metal para ir a ver, o conciertos. Conciertos para ir a ver en Vortex o en Flores. ¿Sí? Uh-huh. Te vamos a dar a elegir entre 3 y 5 conciertos para que vayas y vos disfrutes si le ganas al Franchute. Excelente. Podés elegir, por ejemplo, ver en vivo a Fouls, no sé, la semana que viene. Podés elegir también ver a Accept, a Symphony X, a Shauria, a Television, a Lacrimosa, Anthrax, Testament, Fermín Muguruza, Marky Ladrone, a Avanteya, Caricabela. Ay, no creo. Si querés venir mañana, Rule Olmedo, competís contra el Franchute y otro oyente. Si le ganan al Franchute, eligen conciertos para venir y ver en vivo. Acá en Vortex o allá en Flores. No Pepsi, no River, no Único de la Plata con Black Sabbath. Acá Vortex, allá Flores. Uh-huh. Claramente. Gracias a la gente de Las Vegas, que es la gente que nos facilitó esta ruleta profesional que tenemos ahora para las rules de Doble o Nada. Sí, Las Vegas queda en Avenida Ángel Gallardo, 573, frente a Parque Centenario. Te parás en la vidriera y te querés comprar todo. Hay un mail, lasvegas@juegosdesalon.com, y la página es juegosdesalon.com. Sí, muchas gracias a la gente de Las Vegas que nos ha facilitado esta nueva ruleta profesional para el Doble o Nada 2013. Sí, la tienen ahora en la pantalla de Vortex.com. Tenemos que comprar una franelita para mantenerla. Sí, para tenerla lustradita. La... Sí, abajo tiene una felpita, sí, para que apoyar, no se raye. Sí. Para apoyar. Y bueno, es pesadita, madera, maciza. Hay que hablar bastante. Hay que hablar con Mario para que cale la mesa. Bueno, mira, sí, la dejamos ahí permanentemente. Bolita de acero, así que ya basta de esa porquería de plástico que teníamos el año pasado. Ahora tenemos una ruleta profesional, gentileza de Las Vegas. Igual hay que guardar la otra rula como para el museo de Doble o Nada. Sí. La primera ruleta que tuvo el programa, claro. El otro día un oyente, ¿quién se quedó con eso al final? Me hizo llegar una ruletita que me la dieron en la puerta de la radio. Ah, yo lo tengo. La que en el segundo está para reparar. Tiro, sí, un tiro y la rompí. Sí. Qué destrozón que es. Pero no hice nada, era una ruletita tipo Pocketers, ¿sí? Sí, unos jueguitos chiquititos. Mirá, vos apretabas un botón y giraba la ruletita y caía la ruedita. Hice trick y se rompió, no sé qué hice. Perdón, pero la rompí. Una vez la usé. La voy a reparar. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Juan. Mira quién está ahí. Vergo, le gusta la ruleta. Está Vergo, sí, la ruleta. Está bendiciendo la ruta de la ruleta de Las Vegas. ¿Te regalaron ya algún huevo de Pascua, Juan? No, no. ¿Vas a regalar vos? No, no tengo nadie. Así como para regalarle a algún chiquito o eso, no. Pero a un grande también, también, si lo podés regalar. Si querés venir mañana, me traes un huevo de Pascua, estoy encantado, ¿eh? Bueno, dale. La vida te sonríe, Juan. Está bien. Sí, este fue un mes muy bueno, la verdad que sí. Habla, ¿qué le pasó? Que será lo malo. ¿Qué te pasó? Bueno, estaba sin trabajo, conseguí trabajo. Bien. Aunque empiezo en abril. Y muchas cosas relacionadas con ustedes, muchas entradas que gané. ¿Querés seguir robando? ¿Cómo? ¿Querés seguir robando unas entradas? Sí. Pero si el Franchito puede, ¿por qué yo no? ¿Sabes a quién vas a cortar la voz de Juan? No, ¿a quién? Iván Noble. ¿En serio? Tiene un aire, mira. Medio igual de Pineda también para hablar, ¿no? ¿Te gustan los caballeros? No, la verdad que no. ¿Sos metalero? No me cae bien. ¿Cómo? ¿Sos metalero? No, metalero no, pero los caballeros tampoco. ¿A quién quieres ir a ver, por ejemplo, si le ganas al Franchute acá mañana? Y no sé, Sky sigue estando, por ejemplo. No está más. ¿No está más? Mañana es el último show. Fouls. Pasado bien, mañana. Pasado. No sé, no tengo muy presente los quienes van a estar, pero hay varios. ¿Sí, quién es? Ay, la son. Este Megamente hizo todo. Hizo todo lo posible. Sí. Le pusimos un poco de aguante, pero bueno, no hubo caso. 4966-8900. Si querés venir mañana a la tarde acá en vivo, tenés que venir sí o sí, ¿eh? Escuchame una cosa. Yo no fumo, Paul no fuma. Le estoy enseñando a fumar. Yo no fumo, Paul no fuma. Clávate una vez. Tenemos terribles habanos. Sí. Igual me gusta agarrarlo así. Gracias, Demian. Me gusta cuando un prensa concreta. Paul se está fumando un habano en vivo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Gustavo. A ver si salimos un poco ahí del tupper ese. Están enterrando a alguien, perdón. La cueva de Bin Laden. Está. Gustavo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Escuchando todo. Uy, qué feo se escucha. A ver, habla un poco. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde estás? ¿Me escuchás ahí? Muy bien. Sí, pero feo. ¿Dónde estás? Mira cómo me laburando. ¿Qué estás haciendo? Sepulturero. ¿Qué es? Y estoy trabajando en laburo por mi cuenta en la plomería, albañilería. ¿Sos bueno? Adentro de un caño. Sí. Laburo por mi cuenta, o sea, vengo de herencia. Pues mi viejo también hace lo mismo. Y yo también, o sea, me recibí de mayor de obra, laburo en esto desde los 15 años. Tengo. Y yo te llamo, por ejemplo, ¿cómo era tu nombre? Gustavo. Ah, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mirá, necesito, no sé, se me rompió un caño en mi casa, ¿venís mañana? Y vos me decís, sí, estamos, y te digo a qué hora voy. ¿Me llamás? Sí, para primero ver si estás vos, y segundo para arreglar, viste, que para tratar de solucionar el problema lo más rápido posible. O sea, yo trato de solucionar problemas, no de traértelo. Es un vendedor. Es un buen lema. Este es lo que te tiene 15 días colgado. ¿Te tocó arreglarle algún caño a algún famoso? No. Por ahora no. Qué lástima. ¿Te atendió alguna chica así media ligerita de ropas? Eso no existe. No, eso es un mito. ¿Sí? Digo, a mí nunca me pasó. Porque estás casado, cara dura. ¿Manoseaste alguna vieja alguna vez? No, en serio. ¿Alguna quién? Vieja. Sí. Si conocí o si manoseaste. No. Después de soldarle. Donde se trabaja no. Sí, no sé, sí. Tengo. Es el rey de la mentira. Sí, una mentira otra de otra. Vende humo. Mira, ahí está. No, en serio. Mega Mage. Es uno de los problemas recurrentes de la familia argentina. Consigue un buen plomero, un buen albañil. Y que no te mate. 4966-8900, estamos buscando contrincantes para el Franchute de mañana. Rulo Olmedo, mañana es mi cumpleaños, estrenamos esta ruleta nueva, profesional, bolita de acero, madera maciza. Te diría que eso es de oro. Sí. No sé cómo se llama. ¿Tiene un nombre? Oro. La corona. La corona de la ruleta se llama así. Tiara. Puede ser que te tomes todo en joda. Tiara. En serio, Daniel. En joda. Es una corona, señor. Me decís un Daniel más y no vengo a tu cumpleaños. Mira que mi piñón se llama. La corona, el piñón lo que está adentro. Es el piñón de la ruleta. 4-4 mañana. Chamullete. 4-4 mañana. Sí, no me hable. No, para jugarlo, la cárcel. Sí, hay que jugarlo. La cárcel, ¿eh? Hola. Hay que jugar al derecho. Hola. Sí, ¿quién habla? Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿qué te interesa más? ¿Ganar, venir y ver conciertos, conocer al Franchute? ¿Qué es lo que más te importa de todo esto? Ir, ganar, porque voy a ganar y bueno. Ir a algún concierto, seguro. Otra actitud tiene este tipo, ¿eh? Listo, ya está. Con eso solo que venga. ¿Cómo te llamas? Alberto. Luis, ¿vos decís que vas a ganar? Voy a ganar, estoy segurísimo. Ni siquiera sabes qué es lo que te vamos. Tengo ahí a mi amigo Juanito que seguramente me va a ayudar. Y soy hincha de River, todo, así que... Olvídate de Juan, de River, encima, olvídate. Detesto a River y a todos sus hinchas. Sí, se nota. No cortes y te esperamos mañana. Tenés que venir acá, ¿eh? Dale, buenísimo. Trae algo, mañana. No, mañana. Trae cosas. Tráete una rosca de Pascua. Salado. Mañana no labura nada. Llevo algo para comer. Dale, no cortes. Dale, nos vemos. No cortes. Tenemos ya un contrincante, necesitamos dos, pero en un ratito lo seguimos buscando. Sí, tenemos esta ruletita profesional, gracias a la gente de Las Vegas. Mañana la estrenamos. Divino. En la próxima Rule Olmedo. El franchute tiene que venir y cumplir un par de varias penas que le vamos a imponer. Sí. Sí, si escuchaste el programa de ayer, sabés de qué estamos hablando. Por lo pronto, seguro que va a haber mucha comida, no va a poder comer nada. Y después tienen que venir con la camiseta de River puesta. Este fin de semana River y Vélez se enfrentan el por sábado, el torneo local. 18 horas. Apuesta el franchute con Gallo, doble o nada, 2 kilos de masas. Sí. Tienes que pagar 2 kilos de masas y sabes, Gallo llora de no acá. No viene más, finge de una ruptura de cadera. Saco la de crédito, van 12 cuotas. Antes que me olvide, hace 20 años que tengo estas dos entradas en mi mochila y es sí, el fin de semana. Sí, tenemos entradas para la Expo Grow Buenos Aires. Graffiti, skate y meet and greet con Chirri Willy. Marihuana. Sí, estuvimos la semana pasada, fue, ¿no? Sí. Con el campeón del Faso argentino. Ganó varias copas cosechando Faso. Hablando del Faso. Esto es el domingo 31 en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Una jornada larga y extensa. 11 de la mañana tenemos dos entradas. Y mirá lo que son las cosas. Yo tenía pensado una pregunta y la voy a hacer igual. La voy a hacer igual. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo le decían a el señor que vino? Sí, al campeón del Faso. ¿El Limado? Sí, tiene un nombre secreto. ¿Al hombre del Limado? Nombre en clave. Por supuesto. Sí, el primero que vía Twitter nos mande el nombre de este señor, el campeón del Faso argentino, se gana. Se lleva dos entradas para ir a la Expo Grow de este domingo en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Sí, ¿cómo es su sobrenombre, su usuario? Nombre, apellido y DNI que manda. No, de él. En este caso, sí, no importa, nadie te va a venir a buscar. Necesitamos el nombre, apellido y DNI para que te dejemos las entradas a tu nombre. ¿Ya quiénes llegaron? Campeones del Asado ya están con nosotros, en un ratito estamos charlando con ellos, trajeron vino y menos mal que llegaron porque el hambre que tengo. No, ¿sí? Tenemos una picadita hoy navideña, no, navideña. Eran las no, dos, chicos, ¿qué están haciendo? Pascuense, sí, para disfrutar. Queríamos hacer un asado acá adentro, pero Mario no nos habilitó. Nos dijo que no se podía. No sé por qué. No entiendo por qué. Y una grasa que cae. Claro, queríamos hacer un asado acá adentro de la estudio. Mesa. Molleja y chincho. Pero bueno, no pudimos, así que nos conformamos con una picada que es la previa del asado. ¿Y sí? Sí. En un ratito charlamos con ellos. Entonces, vía Twitter, @Vortrex, nombre, apellido, últimos tres del DNI, el que me diga cómo es el nombre de batalla de este señor campeón del Faso argentino que vino la semana pasada, se lleva dos tickets para el Expo Grow de este domingo en el Malvinas. Vamos con dos canciones, audio y video. Vaccines, primero I Always Knew y después el nuevo de Kuriaki, adelante. delante. Siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y bajo tu nombre llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves. Adelante. Adelante. Ahora es turno de que me escuches a mí. Veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí, desconocí el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Oh, no, no. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves. Selecciones de fútbol descansa hasta principios de junio, la acción del torneo final retoma con la séptima fecha desde este viernes. En Santa Fe, Colón y Tigre son los que abren la jornada desde las 19 horas. Colón es uno de los últimos de la tabla con 2 puntos y los de Victoria buscan acercarse a la punta. Y a partir de las 9:15 de la noche juegan Belgrano y Arsenal en el Gigante de Barrio Alberdi. Para el sábado son 3 partidos y arranca temprano. A las 2 de la tarde en el estadio Diego Armando Maradona con el partido entre un necesitado Argentino Juniors frente a All Boys. A las 6:10 el estadio Monumental verá el gran duelo entre River y Vélez. El equipo de Ramón Díaz no quiere perderle pisada a los líderes y los de Gareca sumar de a 3, algo que hizo en 2 de los 6 partidos de este torneo. Otro partido interesante será el que cierra el sábado. Desde las 8:15 en el estadio Ciudad de la Plata, Estudiantes será local ante Racing. El equipo de Diego Caña sumó hasta el momento apenas 3 puntos, producto de 3 empates, y los de Subeldía promedian la tabla con 8 puntos. El domingo empieza fuerte. A

Bueno, muy lindo el delantal. ¿Este es el que van a usar allá en Marruecos? No, vamos a hacer todo un uniforme especial para el viaje en mayo. ¿Y blanco? ¿Algo así? Sí, vamos a hacer algo con la bandera argentina, Locos por el Asado y con nuestros sponsors. Y el Papa también. Sí, también. Y ahora lo tenemos, sí, hay que mandarlo en todos lados. Sí. Messi, el Papa, Maradona, todo. Es más, nos dijeron que llevamos a Marruecos todo lo que nos interese, por ahí vamos a tener todo un espacio para nosotros. Nos dijeron, traigan estatua de Maradona, traigan todo lo que quieran. La estatua se complica, pero bueno, vamos a ver qué lleva. Bueno, pasamos por partes, ¿sí? Ustedes forman parte de una agrupación que es un... ¿Qué es? Sí, Loco nosotros hace un año y tres meses más o menos que creamos una página en Facebook que se llama Locos por el Asado. La pueden seguir y los invitamos que la sigan. En donde nosotros empezamos todos los viernes a hacer asados y a subir nuestras fotos y nuestras recetas. Nosotros somos un grupo de amigos de 20 personas que, bueno, lo que más amamos en la vida es ser asado y siempre probar nuevas recetas. Igual, Guasno, no sé si te fijaste que, bueno, salvo vos, son flaquitos. Vos tenés un par de kilos más, pero está bien. Comen mucho ensalada, chico, me parece. Si querés me saco la remera. No, está bien, pero digo, ellos son bien flaquitos, ¿sí? Es que son pendejos, estos comen y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, en un par de años vamos a ver. Ya la panza de cerveza igual empieza a crecer, ¿eh? Nos decían que no hubo un campeonato nacional que ustedes ganaron y van allá. ¿Cómo es que terminan siendo ustedes representando a la Argentina? Bueno, porque justamente de Marruecos se comunican a la Argentina y no encontraron ningún tipo de contacto y de repente nos encuentran a nosotros, a Locos por el Asado, una organización que ya hace más de un año que está armando todo este grupo. Y bueno, y nosotros somos de familia de asadores. Bueno, Luciano, el hermano, tiene una parrilla en Bariloche que, bueno, tiene 33 años, entonces el equipo nuestro que estamos formando, si bien nosotros somos los más jóvenes, son asadores y chefs profesionales de 28 a 33 años. Y de todas formas, nosotros hace 6, 7 años que venimos haciendo 2, 3 asados por semana. Dos o tres por semana. Y el colesterol, ¿sabes? ¿Cuántos son los que viajan? ¿Cómo está formada la delegación argentina? Bueno, vamos a viajar 6 asadores, 4 de ellos que son chefs profesionales, y bueno, y Luciano y yo como fundadores también viajamos. Y también llevamos a nuestro equipo de grabación y edición de video, porque nosotros tenemos una página en YouTube también, Locos por el Asado, que una vez por semana subimos recetas y técnicas para... ¿Y qué tienen sponsors para solventar esos gastos? Así es. De parte de la Organización Mundial de Asado, ellos nos pagan 4 pasajes y estadía gratis hasta 15 personas. Pero bueno, estos otros pasajes de más gente que queremos llevar, gracias en este momento a Casa Bianchi con el Don Valentín Lacrado, ellos nos están pagando más pasajes para que podamos viajar allá. Tienen uno, sí, trajeron uno. Grandísimo. Que vamos a degustar ahora. Sí, junto con esta picada. ¿Saben hacer picadas también? No sé, hay que cortar el queso de alguna manera en particular. Va de la mano. ¿Sí? La sabe la picada, okay, va de la mano. Bueno, van a preparar una picada acá con algunas cosas que compramos nosotros. Pero lo que les iba a preguntar es, Marruecos, Organización Mundial del Asado. No cierra. No. Es raro. Yo me imagino un camello arriba de una parrilla. Para que tenés un... Es raro. Habría que probar. Cada delegación va a preparar, intuyo, su forma especial de asadear. Es decir, nosotros nos dan una caja con los productos, es decir, ya está establecido para que todos tengan las mismas condiciones para cocinar. Tenés pollo, carne y 2 platos de cordero. De esos tenés que hacer 11 platos de cada uno. Entonces no podés llevar la carne argentina. Oh. Entonces, a eso nos complica. La carne, ¿viste?, es la misma para todos. La carne es la misma para todos. ¿De dónde sale la carne? ¿Es marroquí o viene? Sí, marroquí. Imaginamos que marroquí. Porque supuestamente lo que nos dijo el presidente de la asociación, nos vino a visitar este domingo. Sí, acá se fue Ushuaia ahora, pero vuelve ahora el sábado, pero vamos a preparar un cordero. Excelente. Y nos dijo que no se puede entrar en carne en Marruecos. Nada. No se puede. Nada, ni envasada al vacío, ni nada. La forma de prepararlo ya depende de cada equipo. Eso sí, tiene que ser a la parrilla, obviamente, o a las brasas. Pero sí, el prepararlo, podemos llevar chimichurri, criolla, la salsa la podemos elegir, pero el resto, es decir, tiene que ser en base a lo que ellos nos dan. ¿Pero lo podés hacer, por ejemplo, a la cruz o lo podés hacer a una parrilla? Obviamente que sí, pero tenés que hacer 11 platos en una hora, así que conveniente, no sé si te conviene hacerlo a la cruz, sí, a la porque cruz. Te va a salir un poquito arrebatado si lo haces en una hora. Sí, claro. ¿Una hora desde que encendés el fuego? No, el fuego preparado. Desde que te dan la caja con los productos tenés una hora. Antes podés hacer las salsas, el fuego, obviamente. Tenés todo preparado. Sí. Y a partir de que te dan la caja, tenés que hacer 11 platos de pollo, imagínate. De 11 a 12. De 12 a 1, los 11 platos de cordero. De 1 a 2, los de carne. Y de 2 a 3, el otro de cordero. ¿Y el corte de carne, saben cuál es, no? No. No. ¿Y el, no sabemos. El fuego, ustedes acá usan leña, usan carbón, usan una mezcla? Y va dependiendo de lo que conseguimos. Es decir, acá en Capital es difícil conseguir leña. Sí. Por lo general hacemos con carbón, pero igual recomendamos hacerlo con leña, que es, y allá, sale más sabroso. Y allá no sabés con qué te vas a encontrar. Allá sí. No, ah. Es más, vino el presidente y le hicimos todas las preguntas que claro. podemos hacerle. Y nos dijo que le pidamos lo que queramos. Es decir, nos dijo, ¿quieren cruces? Le hacemos cruces. Algodón y alcohol. Sí. Kerosene y secador de pelo. Mucho alcohol, ¿vale? Y secador de pelo le dimos. 5 secadores de pelo y... No. Pero nos dijo, le podemos dar carbón, leña, lo que ustedes quieran. Se los damos. ¿Y tiene una tradición Marruecos de asado? Y ellos hacen mucho cordero. Cordero. El cordero de ellos es muy común. Es más, el viernes, nosotros llegamos el 22... El 24 hay un amistoso de Marruecos contra Argentina en cordero. Las dos formas tradicionales de hacer cordero en Marruecos. Así que la nuestra al asador y la de ellos. ¿Y cómo se puntúa eso? Estamos viendo, estos son videos de ustedes, ¿no, chicos? Que sí. Ahí estamos una proboleta. Codini, bueno, le pones. ¿Qué le pones eso? A la proboleta? Y le estamos harina? Poniendo, es decir, hay dos formas de hacerla. Viste, cuando no la haces una proboletera, en general se te chorrea. Sí. Hay una forma de hacerla que es esta, que le pones harina, la pones a fuego bien fuerte. ¿Naranja? Esa es otra, con una proboletera. Martín, sos un ladrón, estafador. Muerto. Yo solamente quiero decir una cosa. Yo anoto y aprendo de los chicos. Ah, okay. Pero quiero verte en mi casa el próximo asado con eso puesto ayudándome. Ni en pedo, no voy a hacer esto a comer. Entonces, ellos tres pueden decirme ladrón y criticarme. Ustedes tres cierran la boquita. ¿Cómo es la de la harina para que no se chorree? La harina, sí. Vas a ver que se forma una costra con la harina. Uy, qué bueno eso. Y la das vuelta a vuelta a fuego muy fuerte. Se forma una costra a los 3 minutos. La das vuelta, le vas a ver cómo se da vuelta. Ahí está, estamos viendo en Vortex.com. Sí, estamos viendo la pelota. Es un bizcochito. Dios mío. Sí. Un bizcochito de problema. Otra forma de hacerla con huevo y con. Pan rallado. Una milanesa, sí. Oh, me vuelvo a decir. ¿Y la otra que le pusieron un pedazo de naranja? La otra le puedes meter lo que quieras. Nosotros inventamos más o menos, le metes una rodaja de naranja abajo, con un poquito de agua, hasta que hierva, y después le tiras la proboleta arriba y se hace un espectáculo. Es neurus. Próximo asado, Martín. 39 tipos de proboleta diferentes. En una hora. ¿Pueden ser 4? ¿Dos tipos? Con, no sé si lo dijeron, pero con aceitunitas queda rico. Sí, meterle, le puedes meter lo que quieras. Es muy bueno. Sí. Cosita de albahaca, hojita de albahaca. La proboleta arriba le puedes poner jamón crudo, tomate cherry, albahaca. Puede ser una proboleta dulce. ¿Cuántos asados que desperdiciamos? Sí. Te digo otra cosa. Esas a la milanesa, digamos, las hice en Gessel una vez. Sí. Hay que verlo eso. Nosotros fuimos a comer 14 asados a tu casa y siempre haces la misma proboleta, que es muy rica, por cierto, pero ningún agregado especial. Asados sin pan son lo que se merecen, chicos. Uy, el hambre que me está agarrando, por Dios. Marruecos, que va a ser la sede de... ¿Cómo se determina dónde va a ser la sede de cada mundial? Porque hubo ya varios mundiales, ¿no? Y es lo más... No es igual que un mundial de fútbol, pero es algo parecido. Se postulan. Se postulan y ahí van eligiendo, es más... Justamente en este momento el presidente de la asociación es marroquí. Entonces medio que ahí hubo una, sí, o algo hubo, sí. Bueno, y 100 de los jueces son marroquíes, así que quizás algo de localismo. Sí, algo debe haber, ¿no? Marruecos campeón, así que por lo menos... Sí. Y, pero el pasamos por el segundo puesto. ¿El torneo es todos contra todos o es tarde? No, todos contra todos. Ah. Todos contra todos, hay jueces. Todos juntos a la vez preparan. Todos juntos a la vez, todos al mismo horario, hay jueces, es decir... Sabe que va Lunati ahí, ¿no? Es lo que le queda. Ay, el gallina. No, pero hay 200 jueces, hay 4 jueces para cada equipo. Y de ahí cada juez puntúa como lo que quiere. ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué les dijeron? Y el 60% se evalúa en el sabor. Sabor. Sí, después tenés por la presentación y tenés distintos tipos, pero lo más importante es el sabor, en definitiva. ¿Ustedes ya saben qué es lo que van a preparar? Digamos, ¿cómo? ¿Le van a poner chimichurri algo o todavía no lo saben? Y la semana pasada nos dieron las bases, es decir, lo que teníamos que preparar, así que todavía estamos pensándolo para hacer algo muy creativo y rico. Así que no, todavía estamos definiéndolo y no sé si lo vamos a decir para... ¿viste? Ok, me parece muy bien. No, Iber Giles. Igual no lo sabemos, pero... ¿Discuten entre ustedes? Sí, obviamente. Sí, estamos en este momento, bueno, viajó de Bariloche la semana pasada el hermano de Luciano. Para cagarnos. Y bueno, y todo el equipo, más o menos, ¿sí? Y todo el equipo estamos discutiendo porque ya nos dieron las bases de cada plato, entonces estábamos todos tirando muchas ideas. Y bueno, y ahora la semana que viene viaja otro asador para acá. Y 4 semanas antes del mundial, ahí arrancamos todos a entrenar acá. Y bueno, a probar los platos que vamos a hacer. ¿Hay un país que se considere potencia haciendo asado? Mira, ¿quiénes vienen campeonando? El último lo ganó Austria. No se sabe. ¿Qué hicieron? Y el tema es que cada persona, cada equipo de su país trae sus distintos métodos. Nosotros acá vamos a llevar las cruces, vamos a llevar el disco de arado, pero no sé, de Estados Unidos o Europa, ellos son muy conocidos por el tema del ahumado, que claro, eso acá no se hace tanto. Entonces, bueno, vamos a estar compitiendo contra ellos y el ganador va a mostrar, no sé, cuál es el mejor asado en este momento en el mundo. Sí, igual si no llegan a Estados Unidos con su barbecue, yo me muero. No, la verdad es que me muero. ¿Saben cómo es la degustación, digamos? Si hay, ¿cuántos países van a competir? Y 35, alrededor de 35 o 40. Los vamos. Cinco continentes compiten. En esta es la primera vez que compite como todo el mundo, de alguna forma. ¿Hay una especie de clasificación o es por invitación? No, es por invitación. Por invitación. Sí. ¿De Sudamérica quién va? Nosotros nada más. ¿Nada más? Nada más. Sí, así que... ¡Ah, Brasil! Es el año de Argentina posta. Metete la picaña. Sí. No. Es más, hay gente que ya nos estuvo contactando que quiere venir con nosotros al Mundial. ¿Es una moto parrilla? ¿Qué es eso? Sí, bueno, esto es Estados Unidos seguramente, ¿no? Pero no, son parrillas. Nosotros en la página del Facebook subimos fotos así para que la gente nada vea y se divierta. Más que nada, está lleno de parrillas. Sí. Linda para el invierno la moto parrilla. La neta, así con la parrilla extensible. Hay gente bastante loca por el asado. Che, una bueno, pregunta. Esta es argentina, bueno, esta de acá. De un changuito. Changuito la... Muy buena esa, ¿eh? Sí, está muy buena. Es más, subió a locosporelasado.com, que los invito a que entren. Mostró el paso a paso de cómo hacer tu changuito. Uy, esto es todo, señores. Esta es la pileta. Esta es la foto que hizo explotar a nuestra página. Esta es la felicidad. Esta sí, esta fue la foto que cuando nosotros estábamos así chiquititos, la subimos, teníamos 500 seguidores en Facebook. Subimos esta foto y de 500 pasamos a 3.000 en dos días. Parece una especie de mini tanque australiano. Claro, adentro sí, de un tanque en la parrillita. Sí. Es para la gilada, viste, que en el Caribe se toma un trago adentro de la pile. Ahí tenés. Ahí tenés. Esto se puede hacer acá en la esquina. Total. Les iba a preguntar la degustación, ¿cómo es? Digamos, ¿cuántos jueces conforman el jurado? Bueno, tenemos, por eso te dije, hay 200 jueces, pero para cada equipo tenés 4 jueces. Dos que son, que van a tu stand y lo prueban ahí, es decir, ven más o menos cómo cocinás. Y hacen una evaluación. Y hacen una evaluación de todo. Después tenés jueces a ciegas, que son supuestamente más objetivos, que no ven de dónde, de cuál es el equipo, y también hacen la misma evaluación, pero sin saber de quién es. Pero no es que todos prueban todas. No. Hay uno en especial para tu stand. Claro. Escúchame, vienen los entrenamientos, decías vos, Rocco. Sí, ahora, ¿no? 4 semanas antes vamos a arrancar. ¿Lo puedo cubrir? Totalmente, sí. ¿Vieron la película de Capanga, que hay un mundial del asado? Capanga, la banda, sí, tiene una película, ¿se acuerdan? ¿La vieron ustedes? Sí. La verdad es que aparece Iorio, que es el dios del asado. Sí. Esas escenas, bueno, aparecen mucho, la gente las sube y todo lo que tenga que ver, ¿no? Como Toro y Pampa de Iorio. Claro. Verdurita, la parrilla, nada, ¿no? Y no, ojo, es decir, tiramos a veces. Un morroncito con huevo queda espectacular. Y hasta ahí, basta. Sí, pero ojo, cebollita. Son acompañamientos que le podés meter, es decir, podés hacer un chimichurri y le podés meter algo de verdurita asada, que queda muy rico. La berenjena a la parrilla va como loco. ¿Tampoco la hiciste, Codini? Me la pidieron. Acá preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que tener de estacionamiento un buen chimichurri? Buen chimichurri, hacelo un día y al otro día a comerlo. Lo dejás una semana y, bueno, el aliento te dura 3 semanas, pero queda espectacular también. ¿Hay algún premio para el ganador? Sí. El premio, bueno, de este mundial son 40.000 euros. Lo sé. Ahora toma otro color. Obviamente van a abrir una cuenta en Marruecos y dejarla ahí. No se ocurra venir acá con 40.000 euros porque no te lo pasan a pesos. En Marruecos, claro. Pero quizás en otro lado seguro. Te lo pasan a pesos en 2 minutos. Sí, Marruecos también es un país que tiene ese tipo de problemas. Ah. Así que bueno, vamos a tener ya estuvimos averiguando. ¿Sabes que te dan billetes? lo mete adentro de un choripán. Y bueno, 40.000 euros para el ganador. Sí, y el primer equipo se lleva 10.000 euros, el segundo 5.000 euros. Y después hay premios por plato, como el mejor cordero se lleva 4.000 euros, el mejor postre 3.000. Hay hasta un premio del equipo más divertido. El equipo más divertido es vamos a ganarlo ahí. Ahí apuntamos y después vemos si salimos campeones. ¿Hay postres también? Sí. En la competencia son 5 platos, que uno es un postre. Molleja con dulce. Que tiene que estar, el postre tiene que estar. Sí, ganamos. Patata y dulce y queso fresco. ¿Eso lo preparan ustedes también? Sí, lo preparamos nosotros y es libre eso. Para todos los platos ellos nos dan cordero, pollo, tomate, papa y todo, pero el postre nosotros podemos llevar lo que queramos, hacer lo que queramos. La única condición es que el 60% esté asado. Entonces, creo que batata va a estar bastante complicado, pero bueno. No, pero podemos llegar a hacer hasta un flan asado, a mí se me ocurre. podemos llevar todavía dulce no saben, de leche. No, no lo quieren decir. Todavía tampoco. No, estamos planteando. Decir, podemos decir todo, no sabemos nada. Las órdenes vienen de Bariloche. Define Bariloche, me parece, ¿no? ahí me está llamando mi hermano que. Algo muy, muy importante. Se hacen chequeos periódicamente para ver el nivel de colesterol. Y somos chicos todavía. Tres asados por semana. Cuatro dígitos tienen. Sí, mirá, el tema es que también somos de alguna forma deportistas, nos gusta jugar al fútbol. No mientas, no mientas. Bueno, yo no tanto como ustedes, pero bueno. Pero sí, el tema que en la parrilla también se puede comer variado, no solo carne, sino hacemos mucha verdura, podemos hacer pescado. Hacen deporte tomando el vino de Messi, nada más. Es deporte al brazo hacemos nosotros. Sí. ¿Cuándo se van, chicos? El 21 de mayo nos vamos y bueno, el campeonato son 3 días, en realidad que estamos tener que estar ahí representando a la Argentina, pero viajamos 4 días antes y nos iremos, no sé, 4 días después, porque también la idea es conocer un poco Marruecos. ¿Hace falta visa para Marruecos? No hace falta visa, no. Así que invitamos a todos los argentinos que quieran venir a bancarnos a la barra brava. Yo voy con los trapos. Por eso. Es más, la partida es esta, ¿no? Antes de reiniciar todo, antes del 24, que es el asado amistoso entre Marruecos y Argentina, hay una caravana que va, que son como que 50 kilómetros, que nosotros vamos con, nos dan una camioneta. Me y vuelvo, son, no sé, 100 autos de todos los equipos. Y 2000 que van camellos. Con los trapos, las banderas, todo así. Y sí, hay algunos que van en camello, seguro. Che, Marruecos, qué amargado se teme. Y ahí nos van a estar cubriendo también muchos medios de Europa, que van a estar cubriendo en vivo la caravana. Y ahí metele a la camioneta una parrilla como esta que vimos recién y va sacando chorizo rápido ahí. Sí, bueno, el tema es que nosotros viajamos en avión hasta allá, pero todos los equipos europeos van con sus propios camiones. Sí, con su trailer, con sus camiones así llenos de parrillas, sí. En Sudamérica entonces solamente Argentina va a estar representada. Así es, así que tenemos mucha gente en nuestro Facebook Locos por el Asado, que además nos está apoyando, que son chilenos, uruguayos, de Brasil y todos, que también se suman a la que la Argentina salga campeón. Unidos por la causa. No hay violencia como en el fútbol, ¿eh? Hay que dedicarse a esto. Sí, pará, hay que esperar a que participe Brasil y ahí vamos a hacer violencia. ¿Han visitado algún país? ¿Nosotros? Sí. Yo viví 1 año y medio en Chile. Y bueno, pero a África nunca viajé, es la primera vez. Esta pasión de ustedes por el asado, ¿de cuándo viene, en cada caso en particular? Y yo hago asado desde que tengo 15 años más o menos, con mis compañeros de la escuela. Todos los viernes nos juntábamos, y eso fue hasta el año pasado, que alquilé mi casa, porque era todos los viernes en mi casa. Ahora estamos viendo... ¿Dónde? Ahí por Martínez. Tenía mi casita y nada, era una parrillita, un quinchito. Donde... ¿El video en el que estás vos es ahí en tu casa? Hay algunos, no, los primeros videos que son los que menos producción tienen, los primeros videos son los de mi casa. ¿Qué es eso? Eso es una cebollita caramelizada. Mira. Para la bondiolita que sacamos ahí. Uy, la eso me vuelvo loco. Está para fumar un chili willy y después ir a visitar a los pibes, ¿no? Eso es como ver a Nicole en bola. Chicos, cruda, bueno, ¿no? Muchas gracias a los tres, espero que les vaya muy muy bien. Podemos seguir en contacto y... Los llamamos cuando estén allá. Bueno, los vamos a invitar más o menos 3 semanas, 4 semanas antes de viajar. Vamos a tratar de hacer una conferencia de prensa en donde vamos a presentar a los asadores oficiales que van a viajar allá y toda nuestra vestimenta y uniformes. Mira, si vos querés que la prensa vaya, tenés que ofrecer algo de comer. Sí, seguro, así que eso te va asado. Te cae hasta Santo Biasati, si me mordías. Insisto, un entrenamiento tenemos que cubrir. Tenemos acá una bandeja con quesos, salamines, así que vamos a comer una picada nosotros. Tiene el precio, che, es una vergüenza. Barato salió, ¿eh? 26 pesos, 12 este. Argentina, señor, precios de Argentina. A ver qué tal está Marruecos. ¿Sí? ¿Un habano alguno quiere? Para celebrar la victoria. Para celebrar, espero, bueno, de nuevo, que les vaya muy bien. Gracias por venir, que Argentina salga campeón. Es como un papelón que Argentina no salga campeón de asado. Sobre todo porque nosotros nos creemos que somos los mejores. No sé, capaz que hay algún país que tiene una tradición de asado la presión igual que la nuestra. La presión que en la cabeza en este momento es... Y obvio, pero terrible. La tienen que sentir, ¿o no? No, por eso es la responsabilidad que nosotros tenemos y estamos llevando a un equipo muy diverso de asadores de muy criollos, gauchescos, hasta chicos que trabajan alta cocina gourmet, porque esta competencia no es solo asado tradicional, sino que hay que tirar mucha magia. Claro, si ganas la copa, llegás en un avión que te deje a la mañana, y si no, venís de noche y a tu casa. Si no se vive nadie, ni avisamos que volvemos. Claro. Campeones en doble nada, próximos representantes de la Argentina en un mundial de asado en Marruecos, Locos por el Asado. Gracias, chicos. Gracias. Chao.

audio y video en doble nada, recién tenían en el 103.1 en Vortex.com. Primero Stone Sour haciendo Hesitate, recién Fall to Pieces de Velvet Revolver, la música en esta radio, cuando faltan 15 minutos para las 5 de la tarde y nosotros venimos de atracarnos con una picadita. Quesos varios y mortadela. Y sí, antes de saludar a Marcelo que está en Miami en el torneo de tenis, creo, Martín, que sos el justo merecedor del delantal de asador de Locos por el Asado. Sí, lo estrenás en el próximo. Promete eso, por lo menos que lo vas a estrenar con nosotros en el próximo asado. Por supuesto, así será. El delantal es tuyo, sí, supongo que te viene bien. Proboleta con harina ese día, ¿eh? Se las voy a preparar, me lo voy a dejar puesto ya desde ahora. Saludamos a Marcelo Gatman, que está en Miami, Estados Unidos, torneo de tenis. Marce, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, acá venimos de charlar con los campeones de asado. ¿Sabías que tenemos campeones de asado que van a Marruecos a competir por nuestro país? Sí, sabía, hay un mundial de no sé si cómo se llama, de asadores, de asado, sabía. Sí, hay Marruecos, ¿Cómo anda el tenis en Miami? Bueno, bien, un partido bastante entretenido. Están jugando ahora Andy Murray y Marin Cilic, buscando las semifinales del torneo. Está 4-3 adelante el tenista croata. Hoy más temprano se clasificó para la final María Sharapova entre las mujeres. Falta el partido de Serena Williams esta noche, es como el número principal, el espectáculo central de este torneo, que le da mucha, no cabida porque de hecho se juega, pero le da mucha importancia y mucha difusión a toda la parte femenina también. Así que todo el mundo espera acá para el sábado una final entre Sharapova y Serena Williams. Y luego vamos a tener el otro partido de semifinales hoy. En realidad buscando las semifinales, Richard Gasquet contra Thomas Berdych. Gasquet es uno de los integrantes del equipo francés de la Copa Davis que va a estar en Buenos Aires pronto o cuando él termine de jugar. Tiene la posibilidad de avanzar a la parte decisiva de este torneo, lo cual por un lado le da mucha confianza, mucho entusiasmo para la Copa Davis. Por el otro lado le quita tiempo de preparación en la cancha de polvo ladrillo del Parque Roca, lo cual supuestamente es beneficioso para la Argentina en ese sentido. Marce, ¿dónde estás parando? ¿Dónde queda tu hotel? Estoy en pleno downtown. Estoy en esa zona. ¿Tenés tiempo de pasear un rato? La verdad que no mucho, porque termino relativamente tarde acá, más allá de ser un momento de bueno, ahora cambió la temperatura, pero de bastante sol y la gente va a la playa, todo eso, anochece bastante tempranito, y esto no termina nunca antes de las 10:30, 11 de la noche, así que ya no da mucho. He recorrido más de día que de noche, la verdad. Y lo básico de esta ciudad, una autopista para acá, para allá. La verdad que no metí un dedo en el agua todavía, espero hacerlo antes de irme. Y desde ya, bueno, una gran cantidad de argentinos que han venido en las últimas horas para acá, ¿eh? ¿Alguna compra, algo? ¿No todavía? Alguna compra, regalo para los chicos. Hoy estuve en una casa de música. La verdad que es yo que no sé tocar ningún instrumento me sentí un experto ahí adentro. La verdad que la gama, la variedad de cosas, los pequeños detalles es un desastre. La verdad que es un desastre la oferta de instrumentos, de pedales, qué sé yo, de todo, hasta no sé, ambils, lo que quieras, es una locura en ese sentido. Es, para alguien que le gusta la música, es desquiciante venir acá, ¿no? Porque tenés toda la oferta, así toda la gama, todo bien abierto, todo digamos con una disponibilidad de lo que quieras, y después sabés que cuando lo lleves a la Argentina todo eso tiene que pasar por el ojo de la aguja, ¿no? Pero en ese sentido es apabullante lo que hay, ¿no? Es una de las cosas que más, hablando de cosas que tienen quizás más que ver con lo que nos puede interesar, pero es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Precios, andamos los argentinos con la calculadora todo el tiempo, que si es a 8, que si es a 6, que si es a 7. Subió 8.70. Y el precio es 5 y pico más 20, no es el 20, y lo claro, que da 6, ¿no? 6.12 da. Ese es el precio. 6.12. Sí. Sí, ese es el precio. Y recién un cambio muy conveniente, digamos. Recién nos decían que vas a comer a un lugar en la costanera y te cobran 100 pesos los chinchulines, uh-huh, los campeones de asado. Sí. Sí. Lo cual sería... Sí, ¿qué estamos hablando? $12. 12 dólares, 14, sí. 12 dólares. Más, 15 dólares. 15, sí. 16 dólares. Sí, creo que del lado argentino lo que más lo que más descoloca es lo que los economistas llaman la distorsión de precios, ¿no? No sabés si pagar $12 por unos chinchulines es barato, caro, si con esos 100 pesos podrías hacer otras cosas. Eso es lo que más te termina descolocando, pero en ese cruce que tenés a veces acá, el que te atiende, si no es cubano es puertorriqueño, si no es puertorriqueño colombiano, venezolano, hay un montón de venezolanos, un montón de colombianos trabajando, y según pude hablar con uno de ellos, hoy me decía que cuando viene un colombiano, un venezolano para acá, para Miami, viene con la idea de que en su país todo cuesta exactamente el doble de lo que sale acá. Es decir, si acá un par de zapatillas valen $100, en Colombia, en Venezuela, pueden valer 200. Y eso no es tan así en Argentina, la verdad. Puede haber una diferencia de un 30%, un 40% más caro, pero no un 100%. No, lo que tiene, me parece que por ahí la diferencia uno la hace en las ofertas, que son realmente muy, muy cautivantes, y ahí le puedes hacer una diferencia muy, muy importante. Sí, ahí es donde está la diferencia. O si no, esas cuestiones que vos sabés que no las conseguís, y si las conseguís la pagás es muy caro, como es el caso de los instrumentos. Te podés comprar una buena guitarra, un buen bajo. No estoy hablando de algo profesional, estoy hablando de cualquiera que pueda tener una banda, quiera tocar y quiera tener su instrumento, que está bien, es una ecuación comercial, pero forma parte de la formación de alguien, de la cultura, del enriquecimiento. No estamos hablando de comprarte cualquier pavada que se enchufa, que la compraste porque es barata. Estamos hablando de instrumentos. Los instrumentos hacen mejores a las personas que las tocan. Y la verdad que la diferencia es notable. Por $300 tenés una muy buena guitarra. Y en Argentina, ¿cuánto lo pagás? No, 300, 1.500. Una cosa así. 1.500, me parece un poco más. $1.500. Sí, sí, $1.500. Una de $300 dólares. $1.500, claro. Sí, $1.500. Ah, claro. Claro. Ahí decís, bueno, donde ya con una mirada un poco más fina y una búsqueda especial como es la de un instrumento, y solamente lo que yo tenía que comprar no lo conseguí. No, así pero que, no es que no tiene nada. Mala suerte. mala suerte. ¿Cómo son? Ahí sí hay diferencia. ¿Cómo son? No sé si vas a tener una respuesta para esta pregunta, pero ¿cómo son los tenistas en competencia con su dinero? ¿No? Vos ayer o anteayer nos comentabas que para un tenista irse en primera ronda después de haber hecho una inversión importante daba una pérdida económica. ¿Cómo suelen ser los tenistas? No me refiero a las grandes figuras que por ahí pueden dar una propina de $500 si es que quieren. Pero a los tenistas que van y compiten, ¿se sabe cómo son, cómo se comportan con la guita en competencia? Mira, hay una idea generalizada que también le cabe y se dice mucho de los futbolistas, que no son como muy desprendidos con el dinero. ¿Le gusta el garrón? La verdad que sí, pero al mismo tiempo... El tenista, cuando está en un torneo como este, por ejemplo, no está en una situación de tener que meter la mano en su bolsillo para algo. Lo puede hacer si de noche, que la mayoría lo hacen, quieren estar en un lugar que no tenga que ver con el lugar donde trabajan, porque en definitiva, aunque estén acá una semana, es su lugar de trabajo. Entonces, ni bien pueden, vuelan de acá. No van a comer por ejemplo acá en Miami, no van a comer a lugares muy especiales, van a comer a lugares donde yo también podría sentarme a comer y no hay una mayor diferencia porque ellos son millonarios y yo no, o cualquiera que venga acá al torneo, pero eso es excepcional. Lo que sucede todo el tiempo están en una situación en la que no tienen que gastar dinero, en ocasiones en lo que tienen que en lo que tienen que gastar con su trabajo lo hacen. Por ejemplo, si tienen que pagar en no sé, por un encordado $20, que eso para los tenistas no es gratis, es un gasto, ahí lo pagan y digamos gastan lo que tengan que gastar, es una inversión en ellos. Pero después está en la personalidad de cada uno, está en cómo son, cómo fueron formados. La tendencia es que cuando el tenista tiene que distribuir, cuando el tenista tiene que empezar a repartir con su grupo de trabajo y eso, se sienta de una posición muy muy férrea, muy muy poco abierta a negociar. Pero esa es la única circunstancia donde yo me atrevería a decir cómo son con el dinero, ¿no? Igual no hay hoy tenistas con el perfil de como era Gerulaitis, como era Borg, que le gustaba la joda, que gastaban en boliche, en ir a en salir. Son aburridos. De noche. O por lo menos no se conocen tantos casos públicos, ¿no? No tiene ese perfil, Gacito, no, para nada. Lo han abandonado, sí, pero además es otra época también, ¿no? Tienen. La época de Gerulaitis no. Gerulaitis no tenía jefe de prensa, por ejemplo. Claro. No tenía alguien que se ocupara de su imagen, llegado el caso. Ahora hay un montón de cosas más que cuidar. Muchos de los. Muchos de los contratos obligan a las principales figuras a tener que mantener una imagen especial. O, por ejemplo, ¿por qué Federer está siempre afectado? ¿Alguna vez lo vino con barba Federer? Es verdad, sí, eso es lo definitivo. Contrato. Sí. Y por contrato, porque tiene una marca que se dedica a vender afeitadoras, que fuma a afeitar, todo eso, y Federer tiene que estar impecable. Impecable, tiene que reflejar eso que vende. Entonces, de ahí a llevar una vida que esté por afuera de todo eso, es muy muy difícil que lo haga. Con lo que le gusta el bigote manubrio a Federer, ¿no? Viste, pero el padre tiene ese bigote medio, sí, medio así de centro europeo, ¿no? Sí, pero él no. Pero de todas maneras sí cambió mucho la época. Por ejemplo, ayer presentaron aquí todo un plan de reformas de este torneo. En abril de 2014 van a hacer obras que van a durar un año y medio para ampliar este lugar, ampliar algunos mini estadios que hay. Van a llevar la segunda cancha a un estadio de 6.000 personas, la segunda cancha en importancia. Y parte de la explicación que daban era porque lo que cambió no es el hecho de darle más comodidades a la gente, que eso también es el motivo de una reforma, sino cómo se ha engrosado o se nutre cada vez más el grupo de trabajo del tenista. Decían que acá cuando construyeron el estadio en el año 94, ese estadio que está ahora, era una época donde, por ejemplo, el que era número uno venía con su entrenador, a lo sumo un familiar y nadie más. Y ahora, por ejemplo, el de Djokovic tiene un equipo de trabajo de no menos de 8 personas para él, entre entrenadores, un asistente del entrenador que puede ser un peloteador también, va con su médico, va con su fisioterapeuta, va gente que se dedica, va con algunos viajan con su encordador también. Entonces, se dan cuenta que cuando este lugar queda chico, no es que queda chico porque los tiempos han cambiado y la arquitectura ahora manda otra cosa, sino porque ha cambiado la industria del deporte. Bueno, supongo también que cambió la de la música, que cada vez hay más crew dentro de lo que son las bandas que giran y todo eso, y seguramente si nos vamos a los 70, nos vamos a los 80, no había estructuras tan monstruosas. Y en el tenis, como deporte individual, también pasó eso, ¿no? Entonces, los lugares, los torneos tienen que adaptarse a la nueva realidad que le proponen sus figuras, sus estrellas, que son los jugadores, ¿no? Calculo que vos estás solito, ¿no, Marcelo? Ahora no, estoy rodeado de un montón de gente. No, pero digo, vos viajaste solo, no tenés ningún encordador, nada. No, yo no tengo ningún encordador. Encordadora tampoco, ¿no? Para la noche. No, ni encordador. Además, para que yo corte cuerda, mi encordador se moriría de hambre. Marce, te mandamos un abrazo. Seguramente estarás en contacto con el Grupo de la Muerte en un rato, si no hablamos mañana. Dale, cómo no, un abrazo. Y acá ganó el primer set de Andy Murray, 6-4 a Marin Cilic, y van a comenzar el segundo. Marcelo Gatman desde Miami, torneo de tenis en los Estados Unidos. Nosotros seguimos con música. Vamos a escuchar a Intoxicados, Quieren Rock, y lo nuevo de Urban. Lo estrenamos el otro día, se llama Live It Up, adelanto de Black Dog Barking, su próximo disco. Antes le agradecemos a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy. Pueden visitar la página, que es sushiboom.com.ar. Sí, ahí tienen todo lo necesario para enterarse cómo es el sushi de Sushi Boom. Muchas gracias a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy. ¿Dónde está la acción? Se está preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Le sale a la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. nada. Comienzo espacio publicitario. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Accent en el Teatro Borderi. El 9 de abril, los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso, presentando su nuevo álbum Stalingrad. Accent en Argentina, el 9 de abril en el Teatro Borderi. Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Organiza Icaros Music. Roxy Palermo Hollywood presenta Rosa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Rosa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición marzo. Eduardo Constantini, Gurú 2013. Hace un año sugirió en Forbes acciones que rindieron hasta el 60%. Sus recomendaciones para este año en títulos, propiedades y arte. Real Estate, comprar o vender. Además, billonarios. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Bancos argentinos. El ranking de los que más ganan. Facebook, sus planes para crecer en el país. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Fin de espacio publicitario. Sentado. Paisaje. Casi en el aire. Repite su secuencia. Sentado. Casi en el aire. Casi en el aire. Sonido. Debajo de tus pies. Sonido. El paisaje. Repite su secuencia. Repite su secuencia. Sentado. Su secuencia. Casi en el aire. Su secuencia sonora. A cada sonido. El tiempo avanza. El tiempo avanza. Cambia. Atravesas la ciudad. Buscas. Buscas. Buscas. Y no encontrás. El tiempo avanza. Sentado. Mirás por la ventana. Y el paisaje cambia. Repite su secuencia. Cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo se renueva. Se renueva. Los sonidos y las imágenes se suceden, se multiplican y se sincronizan. El rock cambia y te marca el ritmo. El rock, escúchalo, míralo. Míralo. 103.1 Vorterix Rock. Vorterix.com. Escúchalo, míralo. Levi's celebra los 140 años del nacimiento del Jean 501. Si sos un fan, podés subir una foto con tu interpretación en Facebook, Twitter o Instagram a numeral 501 o en el sitio de 90más10.com. Llegó el momento, Levi's te invita al festival y tenemos dos entradas para el día 1, Queens of the Stone Age. Fecha 2 de abril, año 2013, 17 horas abren las puertas, tenemos dos campos para un ganador. Tenemos dos campos para un ganador. Si quieres participar, 4966-8900. Levi's te invita al Pepsi Music 2013. Este día te estamos regalando un par de entradas para la primera fecha. Mañana vamos a estar regalando entradas para la fecha de Pearl Jam, ¿sí? El día 1 del festival es el próximo martes y arranca a las 3 de la tarde con Viva Elástico, 15:30-212, 16:20 Passion Pit, 17:40 Kaiser Chiefs, 18:55 Massacre, 20:05 Queens of the Stone Age, 22:05 Catupecu Machu. Esas son todas las bandas que van a estar tocando en vivo ese día. Las entradas las tengo acá en mi poder, así que existen, son de carne y hueso, no tienen que anotarse, no tienen que hacer nada más que venir a buscarlas acá a la radio si sos ganador. Sí, obviamente, estos son los dos tickets que se lleva una sola persona, un solo oyente de Doble o Nada. Queens of the Stone Age vuelve a Buenos Aires y Levi's te invita a verlos en vivo la semana que viene. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos todos pensando, sos mujer y tenés voz de nena, sí, no sí, sos sí. una nena. No. 22. 20... Bueno, 22. 25. 21. Cumplo 30 mañana. Como Gustavo. Y estás podrida que te hagan comentarios sobre tu voz. No, está bien. Mi mamá también tiene la misma voz. ¿Te conviene? Mañana, sí. mañana cumplís años como yo, ¿es cierto? Sí, mañana, mañana. ¿Qué te van a regalar? Sería bueno de regalo. ¿Qué te van a regalar? ¿Sabés? ¿Qué pediste? ¿Pediste algo? No, no pedí nada. ¿No tenés a nadie a quien pedirle nada? ¿Estás sola? No, a mi novio, pero no le pedí nada. ¿Te no dijo qué querés para tu cumpleaños? Él pidió de regalo. No está bien la relación, no está bien. Ella se compró su regalo. ¿Qué se compró? Y nos fundió todo el mes, por eso no pudimos sacar las entradas. Es de lo mío, ¿qué hizo? Se compró su regalo para él. Una cámara por internet, la trajeron por un correo alemán y tuvimos que pagar además 650 pesos. Sí. Solo por traer la camarita. Y ahora comen arroz sin atún. Sí, aparte yo le digo, nos vamos a perder un montón de recitales, no tenemos un mango por esa cámara. Pero bueno. Está medio podrida la relación, ¿no? Sí. No, está bien. Pero no te preguntó qué querés. No me preguntó. A mí mi mujer hace 2 meses me está preguntando qué querés y todavía no supe qué decirlo, así que será una sorpresa. Yo le compré un jean. Igual que ustedes, chicos, ya sé que es una sorpresa lo que me, sí. lo que está, me van a comprar. Está justo nos agarró el feriado. Sí, porque está todo cerrado mañana. ¿Qué querés? Sorpresa, sorprendeme. Un 501. Hicimos bien. Ahí me gusta. Yo tengo un delantal para vos, mirá, rojo. Feliz cumpleaños. No, Gallo, ese era mío. Martín. Yo se lo regalo. Tengo un Levi's puesto justo. Pero yo no uso el 501, uso otros modelos. Prefiero otros. Pues estás más gordo. Sí. No, al contrario, este es más slim fit que el 501. Ajá. Es más ajustadito. Te puedo regalar una obra. Yo pinto. Si querés. Mira qué lindo. Deja, lo vemos otro día. Te regalo. Pregúntame cuántos cuadros tengo en mi casa. Ninguno. No sé, la verdad es que soy un inexperto total en la pintura. No entiendo nada, la verdad es que no entiendo nada. Pero bueno, mira, te voy a hacer una simple pregunta. Si respondes 2 correctamente, las 2 entradas son tuyas. ¿Sabes algo de música o no sabes un pomo? No, sí. ¿Sí? Pero mucho de la banda. Tengo algunos de los videos, ponele que los veo, me gustan. Está el de los animalitos con las máscaras. Sí, igual, con máscara de lobo. Esto es Pepsi, ¿eh? No es solamente Queens of the Stone Age, aviso. Ah, ok. Baja un cachito la radio. Sí, baja la radio que está acoplando cada vez más. ¿Está bien? ¿Sí? Teléfono, ahí está bien. ¿Sí? ¿Sí? Se me pasa por los dientes, ¿qué es? En 1994. Presta atención. En 1994, Masacre edita un disco cuyo tema más famoso es Plan B, Anhelo de Satisfacción. ¿Cómo se llama ese disco? Saludos a tu novia, feliz cumpleaños. Adiós. No, para. Mega Nation. Pobrecita, tenía linda voz. No tenía novio, no sirve para nada. Estaba mal, Martín. Claramente. 4966-8900. Tenemos 2 entradas para que vayas a ver a Queens of the Stone Age y amigos. Catupecu, Masacre, Kaiser Chiefs, Passion Pit 202. Un abrazo a Raúl de 202. Raúl es quien graba las artísticas de Doble o Nada. Le mandamos un gran abrazo. 202 estará sacando en algún momento de su vida un nuevo disco. Hola. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿lo estás? Sí. ¿Todo bien? Sí, muy bien, ¿vos? Todo bien, Rafa, de acá, de Ituzaingó, habla. ¿Qué tal, Ituzaingó? Bien, tranquilo. Hoy aprovechando que no laburo, pintando una pared acá en casa. La ciudad de los árboles. ¿La ciudad de los árboles? ¿No le dicen así? No, me parece que no. ¿Por qué no es de Ituzaingó, señor? Es la primera vez que lo escucho. ¿Le dicen así? No, la verdad que no. Viví toda mi vida en Villa del Parque y hace un año que estoy viviendo con mi novia. Te desenmascaré, enero. Te desenmascaré en un instante. Entonces no tenés ni idea de dónde estás parado. No, la verdad que no. Pero cambió, bueno, por lo menos. ¿Cambió el barrio? ¿Tiene edificios el barrio ahora? No, son todas casas bajas. No, por donde estoy yo. Adelante. Yo estoy a 3 horas de Castelar. Están en Castelar. Mega. A esta altura es una especie de olfato, ni siquiera nos hace falta hablar con los oyentes. Sí. Sabemos quién merece y quién no merece un premio, una entrada. Todos merecen nuestro cariño y respeto, pero una entrada, un premio es distinto. Paul, fumate uno. Lo vas a intoxicar, pobrecito. Mira el potadito, el huevito que tiene. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Patricio, mi nombre. Patricio, ¿cómo andás? ¿Bien? Gustavo, ¿qué tal? Acá andamos, mi viejo. No merece. ¿Qué tal las Pascuas? ¿Cómo? ¿Qué tal las ¿Qué Pascuas? ¿Qué tal las Pascuas? Sí. Con calor. ¿Dónde estás? Calor, ¿no? ¿Dónde estás? Chipre. Estoy en mi departamento. ¿Cuántos ambientes? Dos. ¿Aire acondicionado? Sí, pero no lo tengo prendido en este momento. Y, ¿cuánto pagaste de luz la última vez? ¿La última boleta cuánto te llegó? Y estuvo salada. ¿Siete gamas? No sé si tanto, pero la verdad que no me acuerdo cuánto pagué. ¿Quién paga los impuestos en casa? Mi madre. ¿Tu mamá? ¿Vivís con tu mamá? ¿Dos ambientes? ¿Vos y mamá y alguien más? No, nada más. ¿De quién es la habitación? ¿Quién duerme mejor, vos o tu mamá? No, yo. Tu vieja duerme en el sofá cama del living. Exacto. ¿Cuántos años tiene, buen hombre? Es un tema, ¿eh? 35. Estoy en vista de ya abandonar el de jubilar. ¿Cuántos años tiene? 36. ¡No! Es una larva. Y pero pará, ¿el departamento era tuyo y se te pegó tu mamá? No. ¿O no, al revés? No, es de mi madre. Otra tío. Que el Franchu. Y te digo, ¿sabés cómo es que está por conseguir su nido propio? Está por echar a la vieja de la casa. Claro. Poco a poco la va corriendo la mamá. ¿Es jubilada tu vieja? Sí, es jubilada. ¿Cuánto le da la jubilación? No me da. Yo aporto lo mío. Yo aporto con... Sí, ser una larva, porque ella paga los impuestos. No, bueno, yo pago uno de los impuestos, me pago mis cosas. Ah, que lo hable. ¿Le pedís guita a tu mamá cada tanto todavía? No, la verdad que no. No, últimamente no. ¿Últimamente? No, gracias, que tengo laburo, no mucho, pero... ¿De qué trabajas? Soy camarógrafo. Está complicado. Es un rubro de vagos. ¿En dónde? ¿Dónde y estás más trabajando? O menos. El medio, ¿dónde estás trabajando? Como Miguel. No, productoras independientes, móviles de exteriores, en Sofía. Eventos. No sé si ahí no necesitarán un camarógrafo. Sí, porque tenemos a Miguelito que se está enojando un poco. Igual él no está trabajando de camarógrafo, está trabajando de director de cámaras. Ah, sí. Así que acabas de ofenderlo todavía más. Miguel, sí. Miguel director. Estuve con la gente de Vorterix en... Y no quedaste, porque sos mal. Parque Roca. No, laburando en Parque Roca. ¿Qué laburo hiciste? Asistente de cámara. ¿De quién? No este verano, sino el verano que pasó. Cuando inauguró Vorterix. Claro, échalo. En 2009, el líder de una banda que toca en el Pepsi el día 2 de abril produjo el disco Humbug de Arctic Monkeys. ¿Quién? Mira Miguel lo que me puso. Me mata. Mega Mega. Tenemos dos entradas para vos, oyente de Doble o Nada, para que vayas el próximo martes 2 de abril a ver a Queens of the Stone Age con Catupecu Masacre. Y amigos, esto es día 1, Festival Pepsi Music, te invita Levis, pero una mínima idea de algo en la vida tenés que tener. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Lucas. Si sale un llamado que no parezca que está dentro de una caverna, gana literalmente sin hacer nada. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? No. ¿Cómo te llamas? Lucas. Lucas. Sí, ¿te gusta sí. tu nombre, Lucas? Sí, sí. Es un lindo nombre. ¿Tu apellido cuál es? Ibáñez. Para mí los Lucas son bajitos. ¿Tenés otro nombre? Sí. Lucas Miguel Ibáñez Sepúlveda. Lucas Miguel Ibáñez Sepúlveda. Doble apellido, te tiene un tiquitiqui ahí. Bastante bien. ¿Cuántos años tenés? 23. 22. ¿Trabajás, no? Sí, más o menos. ¿A qué edad te paga tu mamá la mensualidad? ¿Cómo? Te paga tu mamá. La mensualidad. Pusiste. Ni idea. Echalo el carajo. No tenés sangre, Daniel. ¿Qué cumpleaños vamos a pasar así? Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Se escucha bien. Karina habla. ¿Cómo andas, Karina? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sos locutora? Está bien parada, ¿eh? No soy locutora, estoy en el trabajo. Está bien parada. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. ¿Haciendo qué? Administrativa. Estaba aquí, ¿no? Sí. Tres veces. Así, así, mira. Contable, ¿no fue día feriado para vos hoy? No, lamentablemente no. ¿Te hubieras ido a la costa, hubieras manejado 17 horas para llegar a Gesell? Y supuestamente me voy a la noche, pero la verdad que no tengo ni ganas. ¿No tenés ganas? ¿Con quién vas a ir? La verdad, tardar tanto para... pero bueno. ¿Con quién vas a ir? Con mi vieja, mi hermana, mis nenas. Sabés que no. ¿Quién maneja? ¿Lo mataste o lo dejaste? ¿Lo mataste o lo dejaste? ¿Auto grande? No. ¿Un Fiat chiquito, uno? Todos, todos amontonados. Un Celta. ¿Te dejó? Un Celta. No, ¿te engañó? ¿Cómo no, yo soy separada. ¿Te engañó con una amiga? Sí. No. ¿Lo engañaste con una amiga? Pero ya hace un año y medio que estoy separada. ¿Tuviste las nenas y quedaste como un andamio torcido, así todo fuera de cuadro? Pero se enderezó. No. ¿Sabes que no? Te digo que sí. No, mis nenas son grandes, tienen 13 y 10 años. ¿Llevas a tu mamá para que cuide a los nenes? No, la llevo porque el auto es de ella. El auto es de ella. Salís a la noche. Manejo después. Yo porque ella nos anima a manejar en ruta. ¿Cómo usan a los padres los oyentes? Me estoy dando cuenta. Está bien, qué sé yo, para algo los tenés. Tenés razón, pa, préstame la guita del juicio. ¿Dónde estás parada en este momento de tu vida? ¿Con dos hijos? ¿Trabajando? ¿Tenés auto propio o no? ¿Es el de tu mamá? No. ¿Casa es propia? De mi mamá. No. Tampoco. ¿Alquilás? Con mi mamá. ¿Te separaste y fuiste a vivir con tu mamá o vivían todos con tu mamá? No, me separé y me fui a vivir con mi mamá. Como decía, el juego de la vida retrocede 10 casilleros. Y por supuesto, retrocedí 10 casilleros. ¿Qué chances hay de salir de ahí en este año? ¿Qué? ¿Cuántas chances de salir de esa casa hay en este año? No, cero. Uy, la puta, tenés que agarrar, marzo, ¿no? Tenés que agarrar un jefe con guita. ¿De qué depende? ¿De que encuentres una...? Claro, una cosa así, alguien que me saque de ahí. No, por ahí alquilo o construyo arriba, no sé todavía. No le hagas acceso a mamá, no le construyas arriba, no le arruines los pocos años de vida que le quedan. Y bueno, otra no me queda. ¿Y el padre en qué anda? ¿Mi padre o el de las nenas? El de las nenas, el de tus hijos. El tuyo calculo que estará en el cielo. Yo calculo que bien, gracias. Debe andar bien. No te pasa nada, ni siquiera para el colegio de los chicos. No, sí, pero no, ya es algo que hace casi 10 años que me separé de ese. ¿Te tira guita? Ah, entonces no. Era para que se separó del padre, pero se acaba de separar del otro. Claro, del segundo. ¿El otro los quería tus hijos o no se los bancaba? No, sí, las requería, pero le decía bueno. Mochilín y mochilón. No, re bien. La chiquita lo adoptó como padre y todo, pero bueno. Acá está pintando un candidato ideal para esta chica. No es rico. Tiene pibe. Dos pibes también. ¿La chiquita le dice papá? La chiquita le dice papá a quien sí, no es a mi última pareja, sí. ¿Y al padre? No le habla. Y al padre no, nada. Ni lo conoce casi. ¿Qué quilombo? ¿Qué explicaste a la chiquita que ese no es el padre? Va a tener un matete. No, ella sabe quién es su padre biológico y quién no. El escuchame, padre del corazón. ¿Te separaste de tu última pareja? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivíamos? Sí, alquilábamos. Alquilaban. ¿Y él quedó ahí y vos te fuiste? Los dos, como alquilamos y se estaba terminando el contrato, nos fuimos los dos. Se fueron los dos. ¿Qué dijo tu vieja cuando volviste a caerle con las chicas? Yo sabía. Y imagínate que yo me fui de mi casa a los 18, así que volver a los 34, 33. Y te había avisado, con el caballo cansadísimo. Decime la verdad, ahora ya te habituaste, ya saliste adelante, pero esas primeras noches durmiendo en la casa de tu vieja de nuevo lloraste como una perra. No, ¿sabes que no? ¿No? No. Si estaba muerta, ¿qué crees que yo? ¿Volviste a ser hija? ¿Dijiste, mamá, me traes la comida a la cama y esas cosas? No, ni a palo. Agradecía tener un techo porque estaba en la calle. Yo te digo, a veces... Claro, era una cosa así. Solo fantaseo con la idea de volver a vivir con mi vieja y me pongo a llorar solo de pensarlo. ¿Con tu viejo? Yo necesito mi espacio, es decir, bueno, hoy no quiero cenar y como tengo que cenar con ella, tengo que cenar y bueno, esas cosas. Y claro. O bañarme a la hora que yo tenga ganas, claro. Y no... Y ahí tu mamá cuando dice, ¿qué te crees que esto es una fonda? Acá se cena cuando quiero yo. Claro, vemos lo que a ella le gusta en la tele, porque comemos todos juntos. Y está bien, qué sé yo, es su casa. Y sí, ese es el tema. Pero ¿la casa es de un departamento, una casita? Una casa en planta alta. ¿Una casa en planta alta de cuántas habitaciones, ambientes? Tres. Pero yo tengo mi pieza armada arriba, sería en un quincho, ponele. Pasa que vos te limpiaron dos chabones también. No estás en condiciones de exigirle nada a tu mamá. Bueno, ¿en qué se lo va a hacer? Es medio loqui. ¿Yo? Nada. ¿Y cuando salís con un tipo, le contás a tu vieja? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Te controla los horarios? No. No, porque yo dejo todo para que ella no se preocupe. O sea, no, las nenas quedan durmiendo, todo. O sea, no. ¿Ya le llevaste uno al quinchito ahí arriba? Hay un par de cepillos de dientes en ese quincho. No, nunca. Y si tengo que pasar por la casa de ella, ¿cómo voy a llevar a alguien? Y te sacas la zapatilla y pasas en medias para no hacer ruido. No, esas cosas no hago ya. ¿Tus hijas están contentas? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Si ganás estas dos entradas, ¿qué vas a ir con tu vieja? Porque no puedes elegir a una de tus hijas. Y la más grande tiene, cumple 14 ahora. ¿Vas con él? Sí. ¿Va con el ex para reconciliarlo? No, no, no, no, no, no, no. No, para nada. Yo se las daría, sin preguntas. Yo también. ¿Eh? ¿A mí? Se las daría, ay, sin preguntas. Sí, es una historia enternecedora. Martín le daría también, dice. Sí, absolutamente. Sí, bueno. Yo creo que tenemos una ganadora. Listo, no cortes, tenés una entrada para ir con tu hija a ver a Queens of the Stone Age. Ay, buenísimo. Muchas gracias, chicos. Chao, un beso a todos por una historia triste de vida que escuchamos acá en Doble Nada. Así que vos tenés que ser agradecido, Daniel. Es verdad. No sé de qué me quejo, de lleno. Mañana regalamos entradas para Pearl Jam. Sí, estas dos de Queens of the Stone Age ya tienen dueña. Vamos con Queens of the Stone Age, justamente haciendo First It, Give It, y después Catupecumachu, Calavera de Forme.

me están a mí contando que es para mejor, que va a estar el mes que viene a 5. Es un puto desastre lo que se viene. No. Es un puto desastre, tío. No. Pero no puede cambiar tanto. De liberar el cepo a 6 pesos a un desastre. El mar bajó y parecía que ibas a poder caminar para adentro y de pronto hizo... Vino un tsunami. Salgan a comprar. ¿A comprar qué? ¿A dónde, además? ¿A cuánto? A la cucha, a la cueva. ¿Por qué? ¿A cuánto se va? ¿Qué dijo el famosísimo periodista Antonio hace muchos años? 10 pesos. Correcto, lo dijiste vos, sí, Antonio. Hace muchos años dijo eso. Sí, en la hecatombe. El año de la hecatombe dijo, en diciembre el dólar está a 10 pesos, nunca llegó a 10 pesos. No dijo en diciembre de qué año. Claro. Probablemente sea antes de diciembre de este año. Estamos hablando de 2002, 2001, se va a ir a 29 pesos. Pleno helicóptero. ¿10 pesos qué? Se va a 10. ¿Y si está 8.80? ¿Qué diferencia hay? No, es tremendo, porque es un número, es un número bisagra. Es un número aparte bisagra. De 10, claro. Te mata. Es emblemático, la 10 de 10. El 10 incluye muchas cosas en Argentina. Te liquida. ¿La 10 es de 10, Daniel? ¿Qué me estás diciendo? Es la 10 de 10. Pero escúchame, Messi. Lo importante... El fuego. Lo importante... Ahí tenés abajo, mira. Es, no, ¿a cuánto se va? Sino, ¿cuándo lo liberan? ¿Cuándo se va a poder comprar? ¿A 10, a 28, a 67? Mitad de año. Pero a 10, en vez de a 6, a 10. Lo arrastro por un 40%. No es nada. Nada. No es nada porque a lo mejor la semana que viene les tiro un 12. No, no, perdóname, un 40% a las bolas. De 6 a 10 hay un 60%. Bueno, pero ahora sacamos la tarjeta para el supermercado, no hay problema. Vamos a otro vendedor. ¿Querés otro? ¿Para qué están haciendo la tarjeta del supermercado? ¿Me puedes explicar? Para todas nuestras familias. ¡Supercar! ¿Quién se está comprando todo esto chiste? Milly, nada más. Milly, seguís comprando. Milly igual está callado, enterrado, se fue. Milly se fue. Radializando. Escuchó lo del dólar a 10 mango y se tiró por el balcón. A ver. ¿Uno más? Vos decís entonces que el cepo lo liberan, pero a 10. El blue a 10, el official 6. El oficial a 6, pero entonces va a seguir el cepo. No. ¿Y a cuánto voy a comprar? ¿A 10 o a 6? A 10. ¿Y para qué hay un oficial? Para volverte loco. Para que siga habiendo humo en esta sección. A ver, el tema es este. Disculpa. Vos sé. Hoy vendé todo lo que tenés, todo, ¿eh? Y compro a 8.70. Te ganas un mango 30 por dólar. Y si tengo para comprar 100 dólares, no me conviene mucho, no. La verdad. Me lo gasto en el súper. Escuchame una cosa. Entonces, pasemos, todos los discos. Pasemos en limpio lo que vos estás diciendo. Vos tenés claro lo que estás diciendo. Empecemos por ahí. Tenés sí, claro. Entonces, la gravedad de lo que estás diciendo. El cepo, bueno, se libera. Sí. Voy a poder salir a comprar dólares. Sí. Pero a 10. Sí, sí. Y el de 6, digamos, voy a Estados Unidos, viajo, pago en dólares. Y acá lo pago a 6 o a 10. No, el tema de la tarjeta y todo eso lo vas a pagar a 6 y el 20. Claro. Entonces vos me querés decir que va a haber un oficial a 6, salgo, 6, viajo, 10, viajo 6, a... Desdoblamiento. 6, 20. Viajo a 6 y acá pago a 6. ¿Saben la de curros que van a inventar por todos lados para tratar de comprar a 6, a 6 con 20 y no a 10? Estás manchando un país con una palabra que me parece que no deja de ser un país con buena gente. Yo sabes que creo que no tenés idea de lo que estás hablando. Estás perdido. Es la primera vez que dudas de vos en un vendehumo. Estás perdido. Has dudado. Estás perdido. En otros... Y las tapas de la revista de las semanas. Estás perdido. Confirmo que me pidas perdón. ¿Y Nele dónde va? 11. Trefe. Estás perdido. ¿Trefe? Hombre o mujer el otro. Quedan dos. Uno es deportivo y el otro es político. Mientras tanto, aprovecho para decir, mientras vos determinás qué vendehumo vas a hacer, ¿qué querés, que tenemos cuatro pares de entradas para la primera Glam Nation del año. Sí, hoy jueves en el Roxy Live, Niceto Vega 5542, tocan Eruca Sativa y Coverheads. Tenemos cuatro pares de entradas para los primeros cuatro que manden un tweet diciendo yo quiero ir. Nombre, apellido, 3 del DNI. Tenemos cuatro pares de entradas para los primeros cuatro que manden un Twitter vía arroba Vortrex. Sí, hoy primera Glam Nation del año. Eruca Sativa y Coverheads en el Roxy Live. Niceto Vega 5542. A la medianoche estarán tocando en vivo las dos bandas. Tenemos estos cuatro pares de entradas. La paz que se fumó hace unos días en el Vaticano entre el nuevo Papa nuestro y la Presi. Y la Presi. La gestó. ¿Quién? Una persona muy vinculada a los dos. ¿A los dos? A los dos. Los tomó y les dijo, no pueden llevarse así, chicos. En Néstor desde el cielo. Creo que influyó. El comandante. Creo que influyó. No. Commander in Chief. Me comí 6 kilos de queso, no puedo más. Me estoy sintiendo un poco mal, ¿puede ser? A mí me parece que me mató la sopresata esa. Y cuando salga, sabe que es un busto de Sarmiento. Pero bueno. ¿Le gustaste, Charo? No. Pero tenía tanto hambre que me atraganté conmigo. Sí, como te loco. Vi. Te vi como loco. Con mortadela montó. ¿Y entonces? Entonces. Y antes de viajar al Vaticano, la agarró a ella y le dijo, dale, déjate de echar las pelotas. Tiene llegada a los dos. Llegó allá, habló con él. Es político. Son amigos. ¿Es político? Sí. Moreno. Sí. Es este... Moreno. No. ¿Es político o es sindicalista? Moreno está con la tarjeta, tiene muchos quilombos. ¿Me escuchaste lo que te dije? Manejaba taxi. Y tiene, hoy tiene un cargo alto. No, me está diciendo que está bien. ¿Quién es? Te pido por... ¡No! ¿Quién es? ¡No! ¡Hincha! ¿Hincha de otro club? Sí, sí fue con la corbata del cuadro de Bergold. Pero él es hincha de un club de la misma categoría que del Mito. Azul y oro. Pero de la B, ¿eh? Pero y, escúchame, ¿qué? Está bien, pero digamos, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué cambia para nosotros como país? No. Que este señor haya tendido un puente entre los dos. Y me parece que está buena la pacificación y todo eso. Pero viste que pasó del hombre. Va a ser tan lindo hacer un puente, ya lo dice. ¿Qué pacificación? La Gustavo. Daniel. De un día para el otro, todos nos amamos. ¡No! Sí. No. Mirá cómo pacifica Bergo con el huevito. Mirá. Lo tuvo entre las manos toda la tarde y no se le derritió. Escuchame una cosa, el efecto Bergol ya está pasando. Si no, vas al supermercado y te descosen el OPI, señor. No. ¿Sabes que fui a la China y te aumentó los precios la China? Pero aumenta todo. Todo igual. Ese congelamiento inservible que están tratando de... Tengo malas noticias. Vení, fumate un puro, vení. Gonzalo. ¿Qué querés? ¿Querés un queso? Mirá. ¿Qué querés? Salame, mortadela. ¿Vos pediste salado? Mira. Quiero que cumpla en su parte. Acá está, mirá, ahí está. Pibe, pedile un café con leche. No, señor. No es así. Ustedes son de afuera, ustedes no festejan. ¿Sabes que el señor vino corriendo? Vino desesperado. Sí, porque quería llegar a tiempo, porque quiero que prueben. ¿Escuchaste lo que dijo el loco este? Sobre el dólar. No, pero supongo haber hablado de Antonio. Sí. Claro. O de Miguel Broda. También. Lo dije lo mismo. El dólar a 10. El dólar se va a cumplir. Se va a cumplir en... Pero él tiene otros informantes. Igual tengo un acertijo para los muchachos. Es un vuelto. Pero quiero... A ver. Vi la imagen de Francisco con huevo de Pascua. Sí. ¿Vas a hacer un truco? No, quiero que prueben. ¿Con dulce de leche le banca alguno? Sí, no, a full. ¿Sí? Es para compartir, pues está partido. Perfecto. Y como verás, el peso es importante. Sí, es un huevito. ¿Huevito de Pascua relleno? ¿Huevito de Pascua relleno? ¿Vos querés relleno o sin rellenar? Sin rellenar, la verdad. ¿Blanco o leche? Blanco. Gallo, el colesterol que te da eso. Voy a reventar. Quiero que descalifique, por favor. Pásamelo con el papel. Gracias. No. Quiero que me digas cuántas veces probaste un huevo de Pascua así. Justo igual vengo de comerme un kilo de queso con... Mejor. Me está floja. Le chupaste el huevo a la... Sí, la revancha de la ciruela. ¿Qué opta? Colesterol. Alguien que haga algo al aire porque si no queda raro. Tiene una tapita en el medio. ¿Viste? Para dividir y para que sea eso. La Pascua es compartir un huevo y hacerlo bosta. Muy rico. ¿Es una mano? No. Vine para garantizar, creo que después de este gesto, Pascual. ¿De verde? ¿Viste que rico también? Excelente, que es te aseguraste la merienda. ¿Viste lo que es? Fruto del bosque. El pasillo también es grosso. Debemos una merienda. El tema es que está abierto el lugar porque hoy es feriado, ¿sabías? Se nos complicó. Lo voy a decir primero a la gente que lo sigue y no sigue. Está abierto en la esquina. Claramente está abierto en la esquina. Y enfrente también está abierto. ¿Qué nos venimos? Ya olvídense, chicos, agendado. Supongo que alguien decente juega a este equipo. 4:15, nosotros ustedes dijimos, Willis, tenemos que pagar la Marina Gonzalo, no se haga quedar como el culo. Está cerrado, chicos. A 10 minutos del aire. Están diciendo, che, pero está abierto. Están zanateando, es verso. Pero me dice que no y está abierto. Acá me está diciendo. Pero usted hace 3 horas que está acá arriba, vamos a ver lo que pasa en la esquina. Llamando por teléfono, mándame dos cafés para. A ver, sí. Juro que no vi la puerta abierta, pero sí hay dos sillas en la calle. No se las habrán olvidado. Por ahí se las olvidó. Están robando. Están con la cadena atada. Sí, puedo agregar un dato más, Gonza. Sí, Berkovich. Agrego un dato más que el otro día, ahora que están en falta, lo puedo decir. Sí. El resultado exacto agrega ingredientes. No, eso es mentira. No la condición de empate. El resultado exacto. Negociemos. Como resultado exacto lo dije yo y no Berkovich, me quedo yo con todo. Me parece correcto. Okay. Berkovich ya establecemos pautas. Pero es canallesco lo que están haciendo. Bueno, pedí un café con leche y una media luna de chiquitito. Pero es un día difícil, Gonza. Jueves Santo. Caducó. Me extraña vos. Es un país que se fue. Me extraña vos, bueno. ¿Por qué? No, a mí me extraña vos. Con esta conducta, en la puerta del barquito te cagan a trompadas, agua. Ah, eso es verdad. Eso es verdad, no hay código. Paguemos algo, chico. A mí me extraña que a vos te extrañe que él le extraña. Me perdí. Que él no pague. Claro, ¿cuál es la novedad? En este momento. ¿Ya? Puede ser Wasnock, muchachos, pero Wasnock. Sí. Puede ser que en este preciso instante, en otra emisora, ay, Dios, una persona eche a todo el equipo del estudio porque tiene que hacer su editorial. Del estudio, no del trabajo. No, no, dice, por favor, tengo que hacer mi editorial, se van todos. Voy a dar más precisiones. Por supuesto, tengo que hacer mi comentario editorial, con lo cual le pido que se retire. Por supuesto, trabajé con esa persona. Puede ser que esa misma persona en este mismo instante le diga a Gallo, por, Gallo, lee solo los mensajes que hablan bien de mí. ¿Puede ser? ¿Está Canosa? AM o FM. No, ¿no? Es hombre. Es hombre. Es un hombre que acaba de criticar a una señora Diana Conti porque dice, ¿cómo una trotskista va a criticar a Scioli? Un peronista de toda la vida. Scioli, peronista de toda la vida. ¿De qué vida? ¿Trabaja en un FM? No. No. ¿No es el que te digo yo? Antonio Carrizo. No. Muy yo bien. Tengo un nombre, pero creo que le pide. Se quejó hace un tiempo de que lo habían echado, que lo habían censurado. Claro, lo más importante de todo es que eche a toda la gente para quedarse solo a hacer el... Pero él necesita crear un clima. ¿Tiene el apodo que tuvo un puntero derecho argentino junior, y Vélez? ¿O de Vélez y argentino? ¿Un jugador del Real Madrid? José Antonio Castro, ¿sí vos? Sí. No es Pepe, no. Sí. Un jugador del Real Madrid. Así le di, pero puede ser que sí. ¡Es Pepe! Sí, puede ser. Le acerté. Uno que volvió. ¿Volvió hace poco a la radio? Sí. Sí, en realidad es raro, nunca sabe cuándo se fue ni cuándo volvió. Que remata sus editoriales con firmado. Sale un separador que dice firmado. No son editoriales, son comentarios editoriales. Esto es un comentario editorial. Aprendamos periodismo, boludo. Es verdad. ¿Sabes que el operador a ese señor le tiene que marcar? Porque la editorial esa tiene que durar 13 minutos más o menos. Entre 11 y 13. 13 minutos de eso. Entonces tiene carteles a partir de los 5 minutos que vos le haces 5. Así con la mano tipo. No, levantás el papel. Ajá. 5. Estás con el cronómetro, 7. No. No puede entrar nadie al control siquiera. ¿Viste? ¿Ha visto? No, no. Terrible. Se distrae. Sumó más humo, bueno, al que yo la tiré. Terrible. Pero bueno, puede ser un estilo. ¿Por qué no lo pones en práctica? Echarlos a todos estos muriendo. Yo no puedo hacer editorial. De 13 minutos, además, es insoportable. Es una bocha. A propósito de papeles, les quiero. Los dejo ya con un último comentario de otra época. Ve el cortadito al pibe. ¿Es con quién debuté en televisión de aire? Graciela Alfano. No. Ah, no, perdón. No. ¿Con quién debutaste? Con alguien que está en plena vigencia en la actualidad. ¿Canal 7? Sí. No, Telefe. Canal 11 antes de ser Telefe, justo el año de transición. Ya con Yankelevich, pero antes de ser Telefe. Yo una vez te hice una nota para el CIDE Clarín. ¿Cómo se mezcla todo? ¿En serio? Sí. Porque estabas trabajando en 360 todo para ver. Qué maravilla, qué momento. Con Horacio Kavak, y la Tota Márquez. Lo único bueno que saqué de ahí fue que me pagaron y la dupla con Petinato y el trío con Gillespie, que surgió ahí en ese verano. Ah, mira. Claro. Me acuerdo que me habías dicho, lo recuerdo todavía. ¿Qué te dije? A ver, ¿qué hubo? Ah, no, bueno, no sé. Dale, por tenía favor. Que ver con lo que te pagar. Estabas muy contento. ¿Era buena guita? Sí. Uy, ¿qué la brega estaba? Bueno, en esa época se gastaba. Yo si querés te digo. ¿Sabés cuánto hacía vos Giordano en esa época? Dime, ¿cuánta plata era? No, no me diste un número, pero me dijiste, me compré una casa. No, pero no por eso, no por eso. Te mintió en el reportaje. Me mentiste, no, necesito publicar una mentira. No le pidas el cortado. ¿No será que yo justifiqué haber hecho hueso? ¿Eh? Porque me adelantaban una guita y me permitía a mí. Ah, no sé. Debuto en televisión de aire. Llego tarde. Transmisión de semifinal del Abierto de Estados Unidos del 89. Llego tarde, inconsciente. El partido empezado. ¿Sabatini jugaba? No, era de varones primero, después la de mujeres. Chichalmón. No. ¿Qué hace? No. Roberto. Llego al estudio y estaba todo oscuro. Una mesa ratona muy grande. Monitor delante, grande, viejo, pero grande. Un muchacho joven con una pila así de papel, así de papeles, en blanco, y un lápiz. Y veía que el tipo anotaba y se lo daba al señor que era mi conductor, digamos. Pasaba la letra. Le anotaba 15-0. No. No te miento ni un poco, ¿para qué mentir? 30-15, dije. Era ciego el señor. Estamos en problemas. O me hago dueño de esto o estamos en problemas. Y evidentemente. No veía bien o no sabía jugar al tenis. Plena vigencia. Sorpresiva, inesperada y para muchos dolorosa plena vigencia. Julio. De las Mercedes. Te perdono la vez. ya entonces tenía que. Ya no veía en aquel momento. Dios mío. Qué de barbaridades se dicen, ¿eh? ¿Qué hacemos con la merienda, boludo? Pará. Ya fue. ¿Con qué merienda? Ya la perdonó. Ya está, ¿no? Ya está. Listo, ya fue. ¿Qué, la pidieron? No, boludo, no. Tiran en contra nuestra ustedes. ¿Sos boludo? Si lo convencimos recién con todo, boludo. La negociamos. Ya. Cortale. Me pediste café, por lo menos. No mandemos para mañana, ¿sí? Falta uno, listo, guardalo. Dale. Nos vamos. Igual no sabes quién es el que hizo la pacificación. Vi la foto hoy, pero no sí. sé quién es. Omar. Uh-huh. Nos tenemos que ir, ¿qué hacemos? Sí, vamos con Coverheads, haciendo ¿Qué me queda? Audio y video en Vorterix. Nos tenemos que ir, nos quedó un lugar para la Rulo Olmedo de mañana. Vamos a ver si lo resolvemos tempranito, así tenemos un espacio para alguien más. Qué rico huevo trajo. Me voy fumándome un habano, ese está terrible. No me apoyes. Es jodido para... Quiero para dar una pitada más. Me voy a comer el huevito yo. Hoy es la primera Glam Nation, ya están los ganadores de las cuatro, de los cuatro pares de entradas que teníamos. Coverheads tocando en vivo esta noche en el Roxy Live ahí en Niceto Vega 5542. Coverheads, ¿qué me queda? Adiós.